Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD, Eduardo Laga, el Chef Potine, Levanue y el Pietro Pol. Este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Tigueret! Eso. Ay, solo porque ganaron, güey. Oh. Ah, ah, ah. Seguimos con la música. Ya con eso nos van a cancelar la transmisión. Ya nos van a vetar, güey. Bienvenidos al podcast. Debería ser así siempre, güey. Sí, vas a ver. Que nos valga Wilson que diga YouTube, güey. Sí, te, acaba de cambiar. Ya sé por qué no nada más nosotros estamos bloqueados, güey. ¿Quién más? Todos. La mayoría. Lo que pasa es que cambiaron las políticas de... Déjame poner este aquí. ¿Y si bajas Spotify? Cambiaron las políticas de YouTube, las políticas de monetización, y resulta que mínimo debes de tener 1,000 suscriptores para considerarte para monetización. ¿Y cuántos tenemos? Y 40,000 horas de reproducción. Mensuales. No tenemos nada, no cumplimos con ninguna de las dos cosas. La verdad es que ni quiera, ¿eh? Que acabo que ni quería. ¿Conocen a alguien de esa compañía? Ya te entró el estrés. Ya sé. Ya me entró el estrés, mira, con la pelotita. No, pero no. No, pues tampoco. No, sí. No, también. Sí, ya, pon todo. Total, ya, pero canta. Canta. La pelotita canta. A ver. Mira, canta. Ni que fuera. Te la creíste, güey. Oye, si traes este rollo para la... Para el estrés. Sí. ¿Neta? Habrá que prestárselo a Pedro. Hola, ¿cómo estás? Soy el compañito. Es que antes nada más sentía tres dedos, entonces es para tres. Es para el estrés. Qué jifo. Fíjense que en la presentación del podcast se me hace que hay uno de más. No, sí. Ya no lo puedo modificar, güey. No, sí se puede. Bueno, sí lo puedo modificar, la verdad, sí. Y ya. Y el Bond. Sí. Oye, sí, ¿cuántas veces no? Ya ha fallado. Porque es una falla. Es una irresponsabilidad. I don't care. Lo peor es que te digan, sí voy. Cuéntame. ¿Dónde te recogió? No, porque quieren aclarar las cosas. Pero cada quien, güey, ya. No, espérame. Es que todavía no lo ha aclarado. Si no quiere venir, pues ya no viene y ya. No pasa nada. O no puede, va. No puede. Cuando uno no puede. Exactamente. ¿Y si sí puedo? Pues sí, voy. Sí. ¿Y si no puede este güey? No puede. No se graba. ¿Así lo dejamos? No se graba. Está bien. Bueno. ¿Para qué haces bronca, güey? Iniciamos. Es que no está. pero no está quién. El que falta. La falla. I don't care. La falla de San Andrés. Iniciamos el episodio. Estamos grabando el episodio 199. Ay, güey. Cachichochentos. Cachichochentos. A un pelo. A un pelito del 200. A un pelo de chicharrón. Estamos el cachichochentos. Cachichochentos. El episodio 199 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un miércoles 28 de febrero. El último día de este mes 28, porque no es. Bisiesto ni nada por el estilo del 2018. Y buena onda, qué padre que ya estamos grabando nuevamente, porque ahora sí vino el Chef Potine. ¿Qué pasó? Pumas Tigre. Pumas Tigre. Hace un poquito más para acá con Vix, porque se me ve que estás mocho. Sí, mira, sí, así, mocho. Oye, el chef llegó como Andrés. El que llega cada mes. El que llega cada... 28 en el 28, güey. Todos traes, güey. Sí, andate repartidor o qué. Amarrando navajas, compadre. ¿Yo qué? Yo lo defiendo. Yo lo defiendo, ¿qué? ¿Eh? Dos contra dos. Ahí traigo el par. Dos contra dos. Yo. Traigo el par de mono. Hombre, él puede con los dos. ¿Sí? Él puede con los dos. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo está, chef? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Feliz y contenti de estar aquí otra vez en estas. Instalaciones. Tutti contenti. Muy feliz de pasar otra vez por el pasillo de las de las estrellas, ¿verdad? Que tenemos ahí. Pues feliz, güey, de estar aquí en otro podcast en el que Cachichochentos, güey, está muy muy a toda madre ese pedo. Y pues qué te puedo decir, güey, realmente bien agradecido de estar aquí. ¿Trajiste cena, me imagino? Sí, fíjate que sí, la dejé ahí abajo porque eso pues viene, chido. Yo creo que a lo mejor podemos hacer un videito para ahí mientras hacemos, ¿verdad? Me parece excelente. Y todo está allá abajo para prepararse en un momento más. El estrés de este lado. Entonces, acá ando haciendo. Oye, ve, pero antes de pasar acá con los siguientes. No, hombre, pásale, porque si no se me va a acabar el tema. Bueno, ahorita. Sí, sí, mejor. Sí, no, mi te querido... quito la intención. Me quito la intención. Va, pero... Mi querido Lemanuel. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos a todos ustedes. Ah, no me tenías puesto, güey. A todos. Ojalá. Un saludo a todos los que nos están escuchando en vivo y a los que nos escucharán después. Oye, feliz por estar con ustedes, güey. Hoy gracias, miércoles. Igualmente. Miércoles, ¿va? Miércoles, sí. Miércoles. 28 de febrero. Todavía. ¿Va? Sí. Un gustazo, güey. Mi querido Viridile aquí. Banda, tenemos temas muy interesantes el día de hoy. Un niño orina los botones de un elevador. No me lo hubiera agarrado. Porque hay personas que son zurdas. Ah, eso es bueno. Y el último, y no por eso el menos importante, ¿es bueno o malo estar todo el día dentro de la casa? Bueno. Y vamos a tener esos otras cosas. Eso y muchos temas más. Y en el control de audio está. La música. Pobre música. Oiga, vamos a hablando de eso de la música, estábamos poniéndonos de acuerdo. También recibimos muchos comentarios en nuestras redes sociales, en cuestión de la onda de esta, de que si hacíamos para de Mixler la música y en video, y que si estábamos todavía en YouTube. Vamos a empezar a hacer la dinámica. Yo creo que lo más ano, o sea, lo más ano, es que para tener presencia en YouTube, que también es bueno estar ahí en esta plataforma, grabar la primera hora en YouTube. Ajá. ¿Verdad? Sí, así con todos los parámetros de YouTube, comentarios y todo, cerramos a la hora, nos despedimos de YouTube y continuamos con la grabación, y ahora sí podemos poner musiquita para Mixel y todo ese rollo. Ahora pues, me parece perfecto. Ah, ¿sabes cómo jala? Vamos a ver. Vamos a posarle. ¿Verdad? Entonces, a la racita que está en el chat de YouTube, ya saben que a la hora, sí, a la hora que estemos en transmisión. Es que la compré en China. ¿Por qué está chino ese Puma? Es widescreen. No seas mamón, güey. Güey, no, la playera, güey. Sí, no, pero el chef, mira, ha bajado mucho de peso. Ha bajado mucho de peso, güey. Sí, antes la nariz la tenía así como de bruja, güey. Y las espinillas que tiene aquí enfrente, güey, en la frente, güey. Esa es en mi cara, no te quejes. No, primero, esa, güey. Ah, este de aquí. Tiene una verruga de nacimiento. Dos chichotes. Sí, son las orejas. Los agujeros de las orejas. No son las chichotas de mi compadre, son los chichotes del Puma. Trae ahí trae unos auriculares, güey. Ah. De verdad. Y si le das para arriba así para que los ojos tengan así el... No, porque te puedo lastimar. No, porque también tienen láser. Qué bonita playera saca los Pumas, güey. Realmente la verdad, muy original. No juegan Vapura. Pues no. Oye, sé. pero fue, ¿cómo se dice? Llamarada de petate, okay, lo de Pumas. Yo creo que sí, porque los primeros tres jornadas, super líderes. Pero ganaron algo ya, güey. Al menos ya no están en el último. No, yo creo que ya casi hicieron más puntos que la temporada pasada, güey. Casi. ¿Cuántos puntos llevan? 15. Igual que los Tigres. Oye, está muy peleado, Este torneo, sí. América tiene que... No sé, 17. 17, una cosa así. Algo así. Y luego de ahí, todos para abajo: 15, 14, Tigres, Rayados, Pumas. Exacto. ¿Pero quién es el líder? Toluca, Tigres, Rayado, Toluca. Tigres. América está de líder. Es que está de Chivas. No, Chivas. Es como no. Una réplica aquí, güey. Atlas tampoco. Un saludo a todos los Chivas que nos saludan, que están de la chingada. Sí, güey, pues es que, güey. Es más, vamos a saludarlos. ¡Chivas! ¡Fantan! Se hacen en el hoyo. ¡Ah! No es cierto. Ya le oyó los efectos. Sí, ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Gaber! Me lo cortaste, güey. Gaber. Depo. Depo. No, ese no. A ver yo. Así, ahí va. Teléfono. Juan. No era así. Pues estaban diciendo lo que sea, ¿no? Tenemos una llamada en el estudio. Déjame ver quién es ahí para que le sigan. ¿Y ahora? Vamos a leer los saludos. Oye, güey, espérate. ¿Y ahora qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, güey? Que nos bloquea. Oye, nos saluda Paco González. Dice que no se ve. Bueno, ya debe estarse viendo la transmisión. Pues es que se fue este güey. Pues como chino se va a ver. No podemos arreglar eso, güey. Saúl Ontiveros, presente banda desde Chicago. Saludos, Saúl. La noche en que Chicago. La ciudad de los vientos. Porque sí podemos cantar, güey. Ah, sí. The Windy City. Ah. Muy bonita ciudad. Pero sí, es cuatro vientos, ¿no? Es Four Windy City. ¿Cómo corre aire y cómo hace frío? ¿Tan? ¿Pero por qué? Pues es que está ahí el lago y todo. No me cae un pinche aironazo, güey. Está muy al norte. Está muy al norte. Oh my goodness. Jesús Herrera, no se ve. Oye, HD, ¿qué dicen que no se ve? Hoy le pegaste en el Ángel lomo, Cholula, solo se escuchan, pero no se ve nada. No, pero no ya. Se ve, Ángel Cholula. Eso era al principio. ¿Qué onda, Carlos? Es que no nos veíamos porque estaba el logo. Sí. Ah, ok. Bueno, eso fue la entrada, nada más. Orlando García, ¿qué onda, carnalitos? ¿Cómo les anda por allá? Qué gusto volver a saludarlos y ya escucharlos nuevamente. Ya hacía falta desde Indio, California, su superfan Lando. ¡Saludos, Lando! ¡Lando! Jesús Herrera, ya se vio. Ah, ya se vio. Oye, hablando de Lando, va a salir en la nueva película de Han Solo. ¿Y solo? No, sale con Lando. Sale con más raza. Es Han Solo con Lando Calrissian. No. Ah, sí. ¿Y ahora quién va a ser el negrito ese? ¿Apollo Creed? Es que no sé, güey. No sé quién. Will Smith podría ser. No sé. Ya está filmada. Pero creo que se estrena este año, ¿eh? ¿A poco? A mediados de año, sí. Han Solo. Sale una. Cada quien se está haciendo una. Ya. Bueno, no le saque, güey, al tema, no le saque. ¿Sí compartirías una cañanga así con... ¿Con Han Solo? No, sí. Con algún compinita, un amigo ahí. ¿Qué onda? Vamos aquí al baño. ¿A qué, güey? No tengo ganas de hacer nada. Una chalupita. Déjame ver, si pasé el lado. Estoy preguntando, a lo mejor. ¿Quién se anima? ¿Es una propuesta? ¿Se animaría? No, ¿se animaría? ¿O es algo muy... Está tanteando el terreno para ver. Sí, está tanteando, güey, no me zafos. No, es que eso lo vi en un programa, en una serie. ¿Qué? Que van dos amigos en la secundaria y dicen, oye, ¿qué onda? Vamos a ver. Fíjate que yo ni en la secundaria, güey. Van al laboratorio. Desde la y acá los, ¿cómo se llama? No son los telescopios. ¿Cómo se llaman acá los microscopios? ¿Cómo se verán los espermatozoides? Déjame vamos a ver. Y se empiezan a hacer una. ¿Chingas por no tan ya o qué? Espérate, güey. Y se empiezan a hacer una chalupita y luego empiezan a ver acá los. ¿En serio? Sí. Uno el del otro. Sí, sí, se empiezan a ver. ¿Pero cómo el otro puso la boca o qué? Pues, ¿qué película viste, güey? De la serie de Merlín, de Netflix. Puso la mano. Expulsan a dos del salón. Échame los tuyos, yo te echo los míos. Yo voy a ser probeta. ¡Ay, ahora sí es probeta! ¿Verdad? Pues échate todo. No dejaste nada. Bueno, yo siempre aguanto dos. No. Se ven mal, pero saben peor. Imagínate. No, nada que ver. Bueno, o sea, no, aparte en la secundaria apenas sabía que era para hacer pipí. Bueno, los saludos, a ver, güey, termínalos allá para seguirle con los otros. Jesús Humberto Nava, presente, bandita, aquí ya al pendiente. Orlando García, por ahí les encargo un saludo norteño para mí, Orlando García. Ahí te lo mandamos, claro, por sí, ahí. Claro que sí. Vale, norteño. ¿Se lo mandamos por ahí? De una vez. Bueno. ¿Qué? Tú empiezas. No, ahí va. Un saludo para Orlando de sus amigos de Chicharrón con pelos. ¿Ya? Ah, bueno, era. Así era el corto. Versión corta. Ah, sí. Okay. ¿Y ese era norteño, güey? Sí, bueno, está bueno. Sí, porque estamos en. Oye, y luego, y el metálico. Saludos, hablando de sus amigos de. ¡Pantalla! Bueno, síguele. Chicharrón con pelos. Ángel Cholula, saludos, banda chicharronera desde Los Ángeles, California. Fer HD, Verdolaga, Lemanuel, Pequiné. Gracias. Saludos, Ángel, ahí nos vemos el lunes. Dice, esa pelotita para el estrés no jala. Jala mejor la otra pelotita. La de la chiquita mamá. Ah. Chingacuán. Y Edith Loralex, ¿qué onda, banda? Que Edith Loralex, aquí está la mamá. Loralex, salúdame. Les mando besos, chicos, al Emanuel Chef, la voz más sexy de todas, Fer HD, y al Nerviolaga. Oye, ¿los de abajo son más viejos que los de arriba? No, no, los de abajo son los nuevos. Oh. Horacio Medina, saludos, banda. Horacio. ¿Te saltaste a la mamá, gua? Ay, no, era un saludo especial. Chocota, chocota, chocota, mamá. Wow. Siempre te las saltas. No, nos quieren hablar, güey. ¿Quién? ¿Quién? Sí, no sé, ojalá y sea chiquita mamá. O sea, la cama sí está bien. Saludos a la chiquita mamá. ¿Ya le vas a dar? O Jacob Castillo, que pacheo, mándenme un beso de hombres con los ojos abiertos. Ah, no, de hombres. Saludos. Póntelo donde quieras. Otra vez, póntelo. Póntelo donde quieras. Póntelo donde quieras. Y ponte donde quieras. Chihuahua. Ponte donde quieras. Ya los perdí, güey. Oye. No puedo faltar tantito y se me desbalagan las chivas. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? G3 Rodríguez dice: saludos para Mexicali. Y dice: les dejé un nuevo intro para el podcast en el WhatsApp. ¿Lo vamos a usar? ¿Sí? ¿Un nuevo intro? Sí. Hugo Navarro, el viernes pasado, Hugo Navarro, quien es quien nos mandó, nos regaló las calcas de Charrón con Pelos. El año pasado, que ya no nos ha mandado nada. Que ya no nos ha mandado nada. No, dice, ¿qué rollo con ustedes? El día de que grabaron estuve en Monterrey, fíjate, anduvo por aquí. ¿Qué? Les iba a pedir que si podía estar con ustedes grabando, pero pasó el caso de Omarciño, me desanimé y como soy también muy pedo, no te creas. Pensé que no aceptarían a nadie de invitados cuando graban, ya será cuando se pueda y vaya a Monterrey. Por cierto, quedaron de mandar el logo nuevo para sus calcas y la cuenta. Ah, mi esposa quiere una camisa, claro. ¿Qué talla? Nos ponemos de acuerdo, Hugo. La ropa. Está allá en la ropa. No, sí. Y no nos mandan videitos. O sea, sí entendí, güey. Ah, bueno, yo no. Yo pensé que sí, ya me di cuenta, güey. Te hablabas en serio. Y luego acá en el chat de Mixer, el banda, saludos desde el estado de ebriedad. al Reyes. Eso es todo lo que usted quiere. Saludos al. Saludos a alguien. Sí, no vas a poner. Y el chef puso jajaja. Ja, ja. Y el chef que está aquí en el chat dijo jajaja. Ja, ja, ja. De hecho dijo. Chivas. Mucha risa. Ah, otra vez. Ah. No das chance de nada, güey. Y güey, la trae todo. Chivas. Chivas. Chivas. Chivas. Chivas. Ah, ya tengo otra. Tengo otra. Roma. Roma. ¿No? No. No. O el amor. No. Roma. ¿El amor? Mora. Mora. Mora. Amor, amor, amor, amor, amor, morra, güey. Morra, güey. A ver, échale. Échale, échale, échale. Morra. Morra. No, no. Mora. Mora. Mora. Mora. A ver, échale. Mora. Mora. Mora. Mora. Ándale. Es como. Nepo. Nepo. No, sope. ¿No? Ah, ese es peso. Ándale, ya me arreglé tantito con la economía. Ay, pues es que no me dicen, güey. Tengo mucho de no venir, güey. Y luego, ¿cómo? Todavía todos los pinches toques que me dieron ahí en el hospital, güey. Uno no queda bien. Oye, ahora sí, cuéntanos, ¿qué te pasó? Ah, mira, pues bueno, qué cosa. Ahora que nos acordamos, cuéntanos, ¿qué te pasó? Fíjate que después de la avenida de Omarciño, güey, todo se derrumbó. Todo cambió cuando te vino. Sí, ya lo que más gustaron. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselo. Y realmente ya no quiero contarlo porque ya lo he contado bastante más que. Es que lo hubieras puesto ahí en el Facebook, güey. En el Facebook, güey. Pues no me dio un ataque de nervios, de pánico, sí. De todo. Te tembló la huila. Me tembló la huila, güey. A raíz de. Del supuesto caso Marciño. O sea, pensaste que regresaba otra vez. Pensaba que regresaba y me puse nerviolaga. Fíjate que tuve ahí un poco de estrés, pánico, miedo a morir. Una serie de cosas, güey. La crisis de los 40, güey. La crisis de los 43. El mismo día que cumplí años, el 8 de febrero, iba a una cena con la familia, andaba con mi señor padre. Ese día sentí yo como que comí muy rápido, güey, no sé, güey. Total, el caso es que llegué al súper, me dieron ganas de vomitar y de esas de que ni para adentro ni para afuera. Me empecé a sentir mal, güey, no, le dije, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya me siento mal. Y hablé con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Cancela todo, ya no quiero el nada. ¿El testamento está en el buró? Sí, dije, ya no quiero nada, pero ¿cómo? No, no, no, vente para acá, ahorita platicamos, porque la gente ya va toda, o sea, ya iban todos al lugar ese de la cena, güey. Me agarré carro, me fui manejando como unas, no sé, güey, unas 10 cuadras antes de llegar a mi casa, güey. Pues no, se me empezó a chicharrar un brazo, no, a entumir el brazo derecho, güey, y llegué a abrir la portón de mi casita, güey. Nada más alcancé a apagar el carro, me bajé y todo mi cuerpo del lado derecho, güey, se me volteó el chirrión, güey. Se me volteó el brazo, se me dobló la quijada. No podía hablar, güey, la pierna tampoco, güey, andaba tipo al estilo Quasimodo, güey. Tengo que ir a tocar la campana. Sí, güey, y eran las 6 de la tarde, 6:30, entonces era todo el tráfico del mundo, güey. De ahí para llegar a un hospital, güey, pues práctica o a alguno de urgencias, güey, fue la locura. Decías como Rambo. No siento las piernas. Los Charlies. Llegué y dije, Charlie me ataca. ¿Cuál? ¿Rambo? No, sí. Yo decía la de Rocky, güey. Rocky y Rambo es el mismo, güey. Sí, no, no, se oye igual. Tiene la boca igual, güey. Pero son diferentes actores, ¿no? ¿Eh? No son diferentes actores. Uno tiene el pelo largo, güey. Sí, güey. Y el otro ya guantes, güey. Sí, y el otro no, una metralleta. Pero la boca es la misma. Sí. Total, bueno. La Charles me ataca. De cierta manera os digo que llegué al hospital, gracias a Dios, por muchos acontecimientos que sucedieron ahí en el transcurso. Me enviaron de ahí, me pusieron suero y bla, bla, bla. El doctor que me atendió, yo le veía, le alcanzaba a ver la cara así como de que este muchacho ya se nos está petateando, casi creo. Sacaron a mi niña, a mi esposa, así de que sálganse. Y las corrieron de ahí, del gritadero adentro del hospitalito, güey. Fue un desorden. Pero me logré calmar. El doctor me decía, a ver, necesito que hagas fuerza con tu brazo, güey, porque prácticamente te estoy diciendo que el dedo gordo lo tenía, o sea, era el brazo al revés, güey, prácticamente, güey. Y bueno, quijada, güey, así de que acá todo locochón. Pero hacía fuerza, o sea, podía hacer fuerza, podía apretar la mano, el cuchifly, todo apretaba, güey. Se te paraba ese medio. Me hicieron muchas pruebas de sonreír. Para ver los movimientos de los cachetes, labios, lengua, o sea, todo ese rollo. ¡Qué babacha, güey! La oreja. Labio, lengua. De lengua me he hecho un taco. Bueno, y de ahí me enviaron a un hospital de alto riesgo en cardiología. Y vámonos, en ambulancia. La primera vez que me subo a una ambulancia, qué feo se siente. ¿Con la sirena prendida? No, de buenas, porque qué eres madre, güey. No, te hubiera puesto peor. Techo, ahí en tu casa, güey, así, güey. Es una experiencia muy, muy desagradable. Y bueno, pues estuve 3 días o casi 4 días hospitalizado. Me hicieron electrocardiogramas. Encefalograma. Me hicieron una... Una mamografía. Examen de próstata. De una vez. En el de la próstata le dije al doctor que yo quería 2 dedos para una segunda opinión. Hizo 3, pero no importa, más sí, seguro. Pero porque era un enfermero, un residente. Entonces dijo, pues yo también, para que sepas cómo, para la otra que te toque. Que vayas probando al mismo tiempo, ¿eh? Sí, porque cuando no esté yo, pues tú vas a estar, güey. Entonces, pero háblame si tienes cargas. Sí, de hecho hicimos un grupito de WhatsApp. Pero no quería tocar ese tema, güey, porque estaba hablando cosas serias, güey. O sea, no así, güey, que son mamones. Perdón, serias. Y entonces... Pero ahí en el hospital, pues no sabían qué había pasado. O sea, nada más tenían el escrito de la crisis que me había pasado. Pero pues no sabían qué le pasó. O sea, pues el doctor empezó a... Hombre, tú tranquilo, hombre, no pasa nada. Y mira tú, y te vas a relajar. Y mira, y yo, pues sí, güey, pero, o sea, el brazo así, te vas a relajar. Con el examen de próstata. Ah, hacer así como que las orejitas. Ay, y en la otra mano una cánula así. Sí. Y luego el guante acá por acá, te vas a relajar. No, y veía a lo lejos a los enfermeros y le hacían en la silla de ruedas así. Como que me iban a algo, no sé. Como que me iban a llevar a algún lugar. A algún lugar. Yo no quería voltear mucho para allá. Y aparte no volvía para ese lado. tenía mucha acumulación de cosas aquí, güey. Porque, pues, saliva, miados, o no sé, estos guatos se mamaron los pinches enfermeros. Oh, fueron, no, fueron unas dos, tres. Porque traía un. Aquí, de hecho, tenía una rayita. El cachete, de cachete medio raro. Pero bueno, no quiero hablar porque son cosas serias, güey. No, güey, sí, yo te estoy poniendo atención a estos dos güeyes, no. Mira, ya que está aguadito, a lo mejor ni siente, ¿verdad? No, y tampoco ve de este lado, entonces dale. Sí, entonces. Todo me voy aquí así, güey. Había mucha gente por este lado. Nunca los vi. Bueno, güey. Y este. No podías hablar bien, pero no era porque no podías gesticular la boca. No podía articular palabra porque traía aquí dormido. O sea, la quijada la traías dormida. El del lado derecho. Pero es quijada, no es quijada. Del lado izquierdo. Creo que también. La quijada de los animales. O sea, la quijada. Ya, déjenme estar. Espérame, espérame tantito. No. Sí. No, es que el verdolaga dice o sea, cuando digo espérame tantito, es calma, güey. Ah, calma, porque calma. Pues me estoy desestresando. Ah, claro, okay. O sea, ya. Y si haces eso, pero no, es que se me antojó, así. Te puedo, le puedo agarrar y checar la presión, ¿no? Al mismo tiempo te hago así, ¿eh? También puedo tocar la guitarra. Bueno, espérame, güey. Pues no crees que me llevan a hacer esa resonancia, güey, en la chompa y te meten en el chingado círculo ese. ¿Te sentiste como en el túnel del tiempo? ¿Se acuerdan de esa serie? Sí, pero con paranoia, güey. O sea, con pánico, güey, así de no mames. ¿Pero no te podías mover? No. Entonces llego y le digo al batido aquí que, oh, mira, tú te vas a poner los audífonos y la madre y todo así quietecito. Y yo, Tomás, te voy a subir tantito. Te pusieron el podcast para que te relajes. Dije, pues un podcast, ay, el batido ya. Que la chingada y te mordía la lengua y todo el pedo, güey, así. Es que me mordí la lengua. Y este, pues no me va poniendo el infeliz una máscara, güey, aquí como. ¿De qué de luchador, güey? Creo que era. Mira, era algo así. Espérame, mira. Ah, ¿la traes? Sí, güey. Como la, era como la de Viernes 13, la de Blue Demon. Era así, mira. Mira, déjame, mira. Más o menos. Te pusieron esa. Ese es para los de YouTube, ¿eh? Para que se suscriban, sí, mira, al canal. Así. Eso es lo que pueden ver en YouTube, nada más. Así más o menos me sentía como un luchador, güey. Bueno, aquí no me escucho bien. Ahí está, así. Pues no me puso la máscara, güey, el vato, neta. Pero no te la puso bien y no veías. Pues por el lado derecho, no. Bueno, por el lado izquierdo, tampoco. Creo que tampoco. Pero bueno, déjame la quito porque. Me trae recuerdos. Hacen máscaras, güey, de los Pumas, güey. Sí, había de los Tigres, pero en rosa no me gusta. Se te mamó. Y tú poniéndole atención. No, es que hay de hombre y de mujer. Es que sí hay rosa de mujer. Y me entró pánico otra vez. Entonces dije, ¿sabes qué? Bueno, puedo. ¿De qué manera te olvido? Máquina mugrosa, güey. Me dijo, señor, la única manera de entrar aquí es. Pues que esté sedado, ¿no? Pues prográmamela, güey, digo, porque así ni de chiste voy a durar. Bueno, está bueno. Total, me saca, güey, y me da otra vez la crisis de pánico. Y la enfermera no venía por mí, güey. Y el vato empinado me dejó solo ahí en los rayos X, güey. Desnudo, aparte. Sí, sí, sí, sí, no, y empinacates también, güey. Entonces, güey. Todo bien cansado. Y la enfermera no venía, güey, y yo nomás. Y, güey, como pude con una mano, estaba dando vueltas así, güey. Porque no me podía salir, güey, no me podía parar, güey. O sea, ¿cómo le hacía un maldito carrera? Bueno, total, llegaron por mí, me llevaron al cuarto y me volvió a dar la misma crisis, güey. Otra vez se me volteó. Y ahí, pues bueno, todos los enfermeros que estaban ahí dijeron, ¡ay, mira, esto es lo que le da al vato, güey! La chiripiorca. La chiripiorca. ¿Cómo se pasó de agua? Se le quita, güey. Como la del chavo, mamaron. ¿Vas a luchar? No. Tú lo dijiste. Sí, sí. No te mamaron. Este. Y. Oye, pues la gente, güey, entraba una enfermera y. Pues la presión está bien. Pues la temperatura está bien. Pues el. Espérate, güey. O sea, yo sí, yo acá. Señorito, no. O sea, güey. ¡Hora de pizza! Otra no vez, güey, volvieron a sacar. Sacaron a mi niña, güey. A mi mamá, güey. Porque se empezó a hacer otra vez ahí el de la histeria, güey. Y bueno, pues mi chiquita mamá, güey, que me estaba ahí haciendo oración y la madre, güey. Cada vez veía, güey, que la mano otra vez, güey, se hacía más doblada. Y se me empezó a poner morado, güey. Todo el brazo, güey. Y todo el desmadre. Estabas embarniciendo. Sí. Como los aguacates. Una berenjena. Estás comiendo como Barney. Sí, más o menos así. Güey, estoy jugando. No, perdón, güey, se me mamó, güey. Oye, pues no, le dice a la señora, la enfermera, ¿sabes qué, güey? Ya tráeme un chingado, doctor, pero ya. Con estoy el pagando aquí, güey, la madre, y este mato se me. Ya, ya. Y la chava, güey, va a llegar el teléfono. Código ámbar. Y yo acá, ¿eh? Y lo. No mames. La alarma, güey. La alarma de sismo, güey. Sí, y empezó. Alarma sísmica. Alarma sísmica. No puede ser. O sea, güey. Y alarma ámbar, güey. Dije, código ámbar. Se perdió mi niño, ¿sabes? Eso es ámbar. Con razón no entendía todo. Pero es que acuérdate que no escuchaba por el lado, güey. Qué bueno. Qué bueno que me tranquilizó ese comentario. Hubieras estado ahí. No, güey. Háblame, güey. Aquí estoy cerca. Pues no llega una señorita, güey. Y me pone una tabla, güey. Como de surf, más o menos, güey. Acá abajo de la espalda, güey. Entra un otro vato, güey. Así como en las películas. Despejado. Con las paletas así. No mames. Y yo, güey, pues acá. Y yo, pero si yo estoy bien, güey. De este lado, ¿no? Y el vato, quítense, güey. Pero, güey, mi esposa tiene una foto ahí de toda la raza. Porque si eran como 20 enfermeros y doctores. Y se puso a tomar fotos. Que la porque mande. Es que mándala para promocionar el episodio. Es que, ¿sabes qué, güey? Tuvieron también que sacar a mi esposa, güey. Porque empezó también ahí a gritar mucho, güey. A dar instrucciones. Ya, a dar instrucciones, güey. Y la sacaron, güey. Dijeron, no, vámonos. Entonces se metió así muy apenas. Y de una esquinita, güey, alcanzó a tomar la foto, güey, así media panorámica, güey, con un iPhone 8 mamalón que trae. Nuevo, por cierto. Güey, no nos patrocina. Ah, no, no, bueno, ok. Y pinche foto mamalón. Era para el seguro, güey. Pues yo creo, no sé, güey. El caso es que el vato está, güey, así, güey, quítense, güey. Y en eso, güey, entró una anestesióloga, güey. Pasó por el lugar, porque pues lógicamente ese código es para todos los que estén libres, güey, sí, me han hecho madre, güey. Pues llegó ella y a ver, espérame, güey, ¿qué están haciendo? No, pues este vato tiene un ataque. No, güey, ponle 2 miligramos de... ¿Cocaína? ¿Y una de marihuana? Sí, y dale una de mejolín y 2 de chupasol. O sea, sí, güey. Güey, y quítate, y tú apaga esa pinche máquina y rúmbale y la madre. Consume chica. Mucha luz. No, güey. Está bien. No pagan el recibo, güey. Y andas tú queriendo aquí gastar. Pues nada más, ¿cómo? Y la parte la traes en 220. Bájalo a 110. Oye, pues la chava esa, güey, me recuperó en 3 minutos. Neta, güey. ¿Con qué? Pues con ese tipo de medicamentos, güey. Y sacó a la chingada ese vato, regañó a 2-3 cabrones y la madre, y tú, güey, arrúmbale también y ponle oxígeno y la. Y al día siguiente preguntaste por y ella. Se acabó, sí. Y no estaba ahí en. No era que no existía. No existía. Que no existe y venía del piso 13. Oye, güey, la otra que tengas eso, márcanos, güey. Nos gustaría estar ahí presentes para tomar fotos, güey. No, para apoyar. Digo, perdón. Güey, pues así, güey. Yo siempre pensé en ti, güey. Y bueno, güey, gracias a Dios la señorita me recuperó después de ese acontecimiento. Y el doctor dijo, ¿sabes qué, güey? Si estás un poquito medio tocadón. ¿Tocado de qué? Del cerebro. ¿Qué te diagnosticaron, güey? Diagnosticaron. En esas dos crisis se diagnosticó como microembolia. Madres, güey. Fueron 2 microembolias. Hay unos Hay unos pinche doctor HD. Hay unos como nervios acá en el en la chompa, güey, que se llenan como tipo de grasa, güey. Al momento de entrar ahí en una crisis media locochona, güey, se empieza a hacer un desorden y se tapa, haz de cuenta que se cubre y empieza a ya no dejar pasar subir bien sangre. Lo que es sangre, oxígeno, y pum, te toca, güey, todo. Y ya sea que sea para un lado, para otro, la cabeza. Pudo haber sido las piernas, pudo haber sido X cosa. Bueno, fueron dos. Fueron dos, la que me pasó en la casa y la que me pasó ahí en el en la cosa esta. Me dice el doctor, bueno, ya okay, ya sabemos qué es, ya te vamos a dar medicamento para eso. Y pues sí. ¿Te dieron medicamento para la presión? ¿O no? No. ¿Sabes que no? Es que, mira, había una bola de cosas, güey, que yo creo que mi mente... Es muy poderosa. Las elaboró, güey. Porque tomando... la vez pasada, ya ves que estaba tomando eso para la diabetes, güey, que me decías tú, bueno, pues tienes diabetes o no tienes, o sí o no. O sea, si estás tomando esto, tienes. Si no, pues no, entonces. Bueno, estaba tomando esa de la diabetes, estaba tomando otro medicamento porque traía problemas estomacales, güey. De repente un día me subió la presión y me dijeron, tiene alta presión, tómese esto. O sea, güey, eran 7-8 pastillas al día, güey. ¿Te automedicaste? No, la decía. Fui con doctores, güey. Al momento de entrar con el cardiólogo me dice, güey, tienes 4 días aquí, te estamos checando la presión, güey, y presión alta no tienes. Entonces, esa pastilla, rúmbale. Igual, los mismos 4 días, te estamos checando la sangre y tu glucosa está toda madre, güey. Entonces, esa pastilla me la rumbas también, güey, porque ese desmadre de la metformina, güey, te hace un cuadro en la cuestión estomacal, güey. Entonces, esa me provocó todo. El otro, y el otro me provocó acá. Entonces, se hizo una reacción en cadena, güey, y se me bloqueó todo el pedo. Entonces, ¿qué pasó, güey? Me dijo el doctor, esta pastillita, güey, y todo lo demás me lo rumbas allá. Y échate unas cervecitas. Y un cigarrito de repente. Y con eso se te aflojan los nervios. Y pata de repente en la noche, una patrulla. Una patrulla, güey. Una patrullita. Pero sí me pidió mucho, digo, lógicamente, ejercicio, estar, tratar de no involucrarte en situaciones que de mucha crisis, de mucha estrés o cosas así por el estilo. Actividades, manteniendo mi cabeza ocupado en algo, güey. Aquí entonces, lo que nos decías es, aquí están 2 carros, 3 carros que puedes venir a... No, ya, creo que ya lo estoy superando. Ya. Yo creo que con el whisky, güey, se alivian ese pedo, güey. Sí, el doctor me dijo Yo te quería invitar a invertir en la bolsa de valores, güey. Tranquilo, güey. Me hubieras pescado antes de la crisis y a lo mejor sí. Pero ya después de ahí ya no, ahorita ya no. Y pues bueno. Ah, pues qué bueno. Qué bueno. A pesar de ya 40 minutos de platicar todo mi problema, güey, pues no me queda más, güey, que vivir, disfrutar, hacer las cosas que me gustan, y las que no me gustan, pues tampoco hacerlas, güey. ¿Las chalupitas te gustan? Pero prácticamente es vivir, güey. Disfrutar del momento. Disfrutar, güey. Hacer mis cosas con mi gente, con mi familia, con mis amigos. Ya tú sabes, ciertas cosas, como quiera estoy yendo ahí a varias terapias y cosas y por el estilo, porque pues fue recomendado, pero créeme que me ha ayudado bastante. No te voy a decir, uy, este vato ya dio la vuelta y ya está bien, no, porque de repente sí me dan así unas crisis medias locochonas, pero pues son... Si te llega a dar aquí, ¿qué hacemos? ¿Te pateamos? Tomamos whisky. Tomamos video, güey, para Facebook. Uno toma video. Nosotros dos, ¿qué hacemos? No, aquí yo creo que la idea sería despejar el área. Ok. ¿Te aventamos aquí en la mesa? Sacas unos cables. Pasa corriente. Pasa corriente. Sí. No, güey, la único es tranquilos. Que me dé el aire, hacer movimientos, lógicamente era... Vamos, chicos, todos al ritmo. El no te duermas, el aquí estoy, espérate y mira, habla, esto... Párate y mira cómo se mueve, sí. Mira cómo baila, mira cómo salta. Y si hacemos una canción así, güey. Órale, va. ¿Eh? Bueno, no, no checo la próstata. ¿Qué? Ay, ese tío, güey. Pues, yo no quería escoger no, eso. No, bueno, wey. Todos. Tres dedos. Tres dedos, ¿va? Tres dedos. Sí, así como para acordarme, como ah, cuando sí. estábamos allá. No, o sea, pues la mano y así le hacemos así para tocarle. A ver cómo anda. ¿Traes uvas? Ah, no, se te mamó, güey. Oye, lo bueno es que estás bien. Y qué bueno que tomas la filosofía de. Vivir al máximo con cada día, güey. Así es. Entonces por eso chupa, ando un, de un whisky. No, estoy tomando vino tinto, de hecho. Ah, salud. Porque dicen que el vino tinto, güey. Salud, güey. Oye, está tomando, güey. No, wey. Pero el de los pobres que es Jamaica. Ah. Entonces, pero bueno, por algo empezamos, wey. Hombre. Va, pues, va. No, nos da gusto sinceramente que haya sobrepasado ese episodio. Ese episodio, sí. Ese incidente, que ya estás mejor, güey, y que vamos a seguir grabando, güey. Vamos a pasárnosla bien. Así es. A cuidarnos para el crucero con Pixel. ¿Entiendes? O sea, sí, ahí sí te quiero ver pedo, güey. No. Sí, güey, te lo inyecto el alcohol, güey. No, si ahora sí, son de esas veces que dices, ahora sí estoy como para contarlo. Qué bueno. O sea, tengo todo como para contarlo. Y no me da pena y no me da. Ñañaras. Miedo, güey, decir todo lo que me sucedió, porque aparte para mí es retroalimentación, güey, todo este pedo que pasó y la chingada y la gente que sepa y todo, pues le queda de antecedente, ¿no? Es correcto. Pues pero mira, bueno. aquí los mensajes, por ejemplo, en Mixel está Gerardo Rodríguez que dice, el Dr. House en un episodio y medio te hubiera alivianado, dice. Ah, sí. Ya sabía. Y luego Sergio Geme dice, puñetas. No a ti, nada más dice puñetas. Hasta que los vuelvo a escuchar en vivo. Putiné, cállate la seca, trágate tu metformina. Metformina, muy bien. Metformina. ¿Allá hay comentarios? A ver, que pongas el efecto y que diga alguien capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. No, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha ri. Capucha pucha, pucha, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica. Dice Jesús y Edith Lor Alex que hay un ruido que ellos pensaban que eran sus audífonos, pero no. Bueno, no sé si todavía continúa el ruido. Es el abanico y el abanico de acá. ¿Lo pago? No, es el abanico de la computadora que estamos transmitiendo en vivo. Se oye como. Por eso. Sí, de hecho. Es que es más. Mira, ahora ya nos escucha, mira. Si fuera HP, güey, no tuvieras ese pedo, güey. No, HP no tiene ni las entradas para las cámaras, güey. Pues se las conectas. Se las compras aparte. Saúl Untiveros, ¿por qué no puedo mandarles mensajes de WhatsApp? Solo videollamada. ¿Videollamada? No, pues no sé. Aquí está. Es más, mira, vamos a poner un mensaje de. ¿De alguien nos mandó un WhatsApp? Espérame, Horacio Medina dice, el putiné hipocondriaco que se inventa enfermedades para captar atención. Sí, pues ya se hizo el podcast del putiné. El 199. El último beso. ¿Has cantado alguna vez la canción del último beso? ¿La has analizado? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? ya, que sea eso. A ver, tenemos otro mensaje. Vamos a... Dice Edgar Ávila, por falta de chelas, putiné. Probablemente no. Sí, claro que sí, güey. No, güey, yo creo que no. Chicharroneros, aquí mandando saludos. Gerardo Rodríguez. Un saludo para Mexicali. Un saludo para mi chiquita mamá. Saludos. Ya le está gustando el podcast. Gracias. Ahí para que le manden un chiquito mamá de parte de ustedes. Bien acá, bien cachondo. Que se le desborote el mazapán. Sale, pues cuídense y se lo lavan. Va, pero ¿cómo se llama su chiquita mamá? Pues nomás dijo. No dijo. Pero ya llegó el. El oficial. El oficial, a ver. A ver, patrulleros, ¿cómo está? Chiquita mamá. Pero yo no soy oficial. Hablando de chiquita mamá, saludos a mi chiquita mamá. Ay, le mando un chiquita mamá. No, a tu chiquita mamá. A la de este, güey. Mazapán, güey. Chiquita mamá zapán. ¿Cómo te extrañamos, chiquito? Mamá. Tranquilo, güey. Ya, tranquilo. ¿Qué pasó, muchachos? Les manda un saludo Jacob Castillo. Jacobo. Les hablo desde el ojete tráfico de Morones Prieto. Casi siempre me toca escucharlos en vivo un ratito aquí en el tráfico, entonces hacen el viaje más chido. Gracias, pues nada más les hablaba para mandarles un saludo a todos Y les voy a deleitar con un chistecito. Órale. Échale. Ah, cabrón, ¿cuál era? ¿Qué le dijo un cien pies cachondo a su mujer? No. Le dijo, ponte en 400. Pero todo. Saludos a Jacobo. La acaba de mandar ahorita a las 7:10. Algo así. Hacen chinga, pinche tráfico morones a esta está con madre. Está horrible, sí. Horrible. Y ahorita a las 7:23 nos mandaron un mensaje. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, señores chicharroneros. Estoy viendo que ya están grabando en el UBTV y en el Mixler. Y les quería mandar un mensajito rapidín desde acá, desde Atlanta. Les mando saludos. Acabo de escuchar el de la semana pasada. Atlanta. Y pues, ahorita que vi que estaban grabando, dije, les voy a mandar un mensaje para lo del voto. No sé si todavía valga, ¿verdad? Pero. Sí, pero, se ve. De todas maneras. Para mí, pues la verdad, yo los conocí por el podcast, escuchándolos. No viéndolos, así es que pues yo sí prefiero, como quien dice, a la old school, ¿no? Como dicen, porque pues, como les decía la vez pasada, en el YouTube pues no los puedo ver y es ilegal y pues no quiero matar a nadie ni matarme a mí solo. Y entonces pues bueno, pero a pesar de eso los felicito, pues son la verdad. Me tienen ahí como loco en el trabajo riéndome a mí mismo y se me quedan viendo todos los gabachos así, este güey que trae y pues que pues no les puedo decir que estoy escuchando, ¿verdad? Sí, diles, hombre. Pero pues me vale, de todas maneras. Y bueno, ya lo voy a cortar. Saludos a Emanuel, arriba el América. ¡Eso, chingón! No, man, porque le va al América. ¡Eso! Oye, Gerardo nos dice, dejé dos audios y pusieron uno nada más. ¿Quién era? ¿Quién habrá sido? Gerardo es el del promo, del intro. ¿Pero cuál? El otro, el que mandó la chiquita mamá del mazapán, güey. No. ¿Sí? ¿Ese fue? Sí. A ver. ¿Qué tal, señores chicharroneros? Ah, no, ese no. No, ese el otro, era en las letritas en rojo. ¿Cuál? El otro, güey. ¿Ese? No, seguro, bueno. Ese, no. Ese, puro Jedi, pues es el que puse. El último beso. No, hombre, güey. ¿Cuál? Pues no sé, pero era uno de esos. O sea, tenía así rojito la nota. Ese no. Pascual Flores dice: saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Segunda vez que los veo. Muy buen podcast. Saludos, compita. Saludos. A ver, aquí está. Dice: nuevo intro para el podcast. Vamos a escucharlo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, el mejor podcast de comedia, noticias, porno time, temas repetidos, buenos chistes pero mal contados, entretenimiento y más, con Tata Fer HD, el nervio Laga, el compis de todos, Lemanuel, del hocico putinero, y muy, muy, pero muy, muy raramente, la participación de Petrobol. Este es simplemente el mejor podcast del mundo mundial. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Ay, güey, me gustó. Te las. Me gustó. Chipiruchuteado. Sí, yo creo que el próximo podcast deberíamos de ponerlo. Órale. Primero con pita, neta, güey. Te salió con Marco. Está bien chingón. Bien chingón. Desde Monterrey. No, es que lo voy a descargar y lo voy a poner música. Bolión. Ah, ok. Pero ¿cómo le hago para descargarlo? Era así. O que te mande el. ¿Quién soy? Que te mande el clip, el original, ¿no? Pues aquí es lo mismo. El audio sí es lo mismo. Ah, bueno. Pero ¿cómo lo guardo? No me parece cómo guardarlo. ¿Y si le tomas un screenshot? Eso, ¿cómo va a estar? Ahí va a estar. Dice Brigeli, nada más antojan el chicharrón y la cerveza, aprovecho. Y este G Tres Rodríguez dice, el ruido que se escucha son los chicharrones. Ah, de... El ruido, ahí va. El ruido que se está metiendo en el audífono. Petrobón, güey. El Petrobón. Es que estuvo con mal el intro. Al rato lo volvemos a poner, sí, ya sí, fuera sí, del aire. Sí, sí, sí. Sí. Mando saludos para Rodríguez, un chiquito papá, un besote, un chilito papá de ser. Su esposa chiquita mamá, me gustan sus podcasts, gracias. Pero quién, ese es mensaje de texto, pero que nos diga cómo se llama y que nos mande un mensajito de voz. Ya, de preferencia. ¿Qué? De preferencia. Y eso es todo lo que tenemos en mensajes. Dice Jacob Castillo, oye Petiné, ¿y con el síndrome del colon irritable no te ibas pedorreando en la ambulancia? Cuídate, cabrón, queremos podcast para rato. Sí, no. No, de hecho, fíjate, hubo una también en mi estómago, güey, al momento de que se estaba, se contrajo todo el brazo y músculos y todo, el estómago, güey, se me hizo así, o sea, se contrajo también, güey, del lado derecho, todo lo que fue el lado derecho, güey, se colapsó prácticamente, se engarruñó todo el desmadre. ¿Y el estómago no está en el izquierdo? Pues no sé, pero en ese momento como para el otro lado. Como me tenían de ese lado, ya ves que se mueve todo por adentro. Sí, me estaban haciendo algo me estaban haciendo, güey. Y pues no sé, el caso es que algo de aquí, güey, se me engarruñó así bien cabrón. Y pues no sé si haya sido, güey, obra divina o eso, sabrá Dios, güey. Pero después de ahí ni todos esos síntomas, güey, del colon irritable, la gastritis, el otro, güey, desapareció. Increíble. Bueno, o sea, a lo mejor te sirvió para... sale uno y se acaba el otro. Sí. Digo, ¿quién sabe? Sale gastritis, entra... Little Pizza. Ese, güey. Digo, Little Pizza. Bueno, es que no nos patrocina, güey. Ah, sí, exacto. Nacho dice, chef, qué bueno que no pasó a mayores, ánimo, y ojalá podamos recuperar el Putiné de los podcasts antes de su partida, ya que regresaste cambiado, están diciendo, fíjate que sí, realmente he cambiado mucho en mi forma de ser, mi forma de ver las cosas, me he acercado mucho a leer la Biblia, a más a estar ahí con... A aprender ya no más están enojón. Ya no va a haber porno time. Sí. Trato de no hacerlo, pero pues mi carácter pues es mi carácter. ¿Ya no va a haber porno time? Dudo bastante realmente, güey. No quiero hacerlo, güey. La verdad. Ya no me nace, güey. No te voy a decir, "Ay, este vato ya no va a decir nunca maldiciones", y pues a lo mejor espero algún día ya no decirlas, güey. Pero sí he estado cambiando mi forma de ser, te digo, mi forma de ver las cosas, y me lo ha hecho cambiar para bien, no para mal. Eso, compadre. Entonces, esa parte, eso, pues, lo siento, digo, voy a tratar de hacer todo lo posible por agradar. ¿Ya puede venir Primo Laga? Cuantas veces guste, no. No. Ahora es el San Putiné. Sí, ahora voy a ser San Putiné. San Putiné. Si no me lleguen a canonizar, sí, porque realmente no. En lugar de porno time, la hora evangélica. Va a ser la hora del Angelus. La hora San Putiné. San Putiné. Así va a ser. Oye, pues tenemos otro mensaje. Vamos a ver qué nos dicen la receta. ¿Qué hubo? Buenas noches. Me desperté por pura casualidad. Desde Valdemar. Carvalho, que vivo acá en Guardamar, España. Guardamar. Y ya que me desperté y no puedo dormir, me voy a aburrir un rato escuchándolos. Gracias. Medio escuché que está malo el Putiné, el chef. Medio escuché algo de metformina, entonces no sé si sea algo relacionado a la diabólica. Si es eso. ¿La diabólica? ¿Qué es eso? La diabetes. Ahí te van dos recomendaciones. Ahora. Ándale. Una es buscar a Ludwig Johnson, que es un médico. Lo buscas en Instagram o en YouTube. Y el otro se llama Nutrillermo. Ese lo encuentras en Instagram. Que te recuperes y que vaya mejor. Ok, muy bien. Y para lo del audio de WhatsApp, para el intro, le tocas, dejas el dedo encima del mensaje y le das a reenviar. En cuanto le des a reenviar, en la parte inferior derecha, ahí vas a tener un cuadro con una flecha hacia arriba. Lo tocas y ahí te va a decir a qué aplicación lo quieres. Entonces ya, por ejemplo, del menú que te salga, ves en cuál. Yo, por ejemplo, lo guardaría en Google Drive. No te duermas, hombre. No te duermas. Yo sé que te despertamos, pero no la chingues, güey. Bueno, les mando un saludo y está bueno el podcast. Le entró la dormilona, güey. Saludos. Saludos. Saludos, gracias por la recomendación. No, pues gracias. Saludos. Oye, es que está ahí, gracias. Son las 4 de la mañana, una cosa así. Sí, no sean ingratos. Saludos, saludos hasta el otro lado del planeta. O sea, al vato se le fue el sueño. Ahorita te voy a recomendar también algo para cuando se te va el sueño, güey. Una cañanga. Y si no, dos. Y si no, dos. Y si. Y esa es efectiva. No hay insomnio que dure tres cañangas seguidas. Claro. Jamás, oye, jamás. Muchas felicitaciones a mi cuñado Ulises Navarro, que el día de hoy está cumpliendo años. Es el esposo de. De Laura. De la carnala chilanga. Órale. Lady Laura. Lady Laura. Abrázame, güey. Y mañana nos puso Darío ST, que cumple 40 años. Ya valió más. Pero Darío, los 41 es la edad difícil, es donde entra la cosquilla. Los 40 es cuando empiezan todas las enfermedades. Sí. O sea, los 41 ¿cómo? Es cuando te entra la cosquilla. Cosa, el cuchi. Sí, pues sí. La comezón de que. Te entra la de miar. Sí, vas muchas veces al baño, güey. Sí, decir, güey. La hora del evangelio con San Putiné, dice Ferrer. ¿Algo de porn religioso, Putiné? Ah, dice que no, es choro. Sí, no. Que bueno que está bien. Que bueno que está bien. Ahora, tampoco no me puedo jactar así decir, güey, no, ya, o sea, si estoy haciendo eso, me falta mucho, güey. Porque todavía te digo, sigo siendo maldiciento y sigo siendo pecador, güey. Y, o sea, digo, al final de cuentas, eso no se va a quitar. Y me das la taza, wey, donde se sientan para. Ah, sí. Y orinas ahí. No levantas la taza y orinas ahí. Solamente he cambiado algunos hábitos que normalmente hacía y creo que los hacía mal. Ahora ya los hago muy bien. O tratas de hacerlos bien. O trato de hacerlos bien. Ya no te pasas en ámbar. Te frenas. Código ámbar. Antes sí era de que y se te cerraban y era de, ay, guato, déjame lo sigo. Ah, sí, Putiné. Sí. Hey, tranquilo, güey. ¿Por qué? Era por la F. Así lo sentí cuando recién llegué yo, pero no quise decir nada. Pero ya ves las consecuencias, güey. Y también lo dijo su bro. Y el doctor me recomendó: no Marciños más. Ya no, nada de eso. Primo Lagas, pues tendríamos que valorar con el doctor también. Cada vez que te vayas a sentir mal, compadre, mira, le haces, respiras. Me vale madre. Así, güey, tienes que hacerlo. Sí, me lo hicieron así, pero con otro tipo de palabras, güey, pero. Gracias, compis, te agradezco. Exacto, tú. También lo voy a meter en mi, ¿ve? Ándale, pues. Ya está. Perfecto. Oye, nos mandó un mensaje Eliezer Ochoa. ¿Qué dice Eliezer? Dice. De Querétaro, Eliezer Ochoa de Querétaro. Ay, güey, lo estudiaste. Que viene de nueva cuenta con su familia a Monterrey. Uh-huh. Dice, bueno, pues ya conozco la macroplaza. El, ¿cómo se llama? Planetario. El planetario, el fundidora, parque fundidora. Uh-huh. Bueno, los lugares más atractivos o los más conocidos aquí de Monterrey. Dice, ¿qué sugieren? Tengo un hijo de 7 y de 11 años. Ah, para sus niños. Sí. No, ¿por qué actividades pueden hacer familia? Porque pueden ir al teatro, por ejemplo. ¿Ir al cine? No, pues al cine pueden ir. Ahí en Querétaro, pero pueden ir al teatro. Hay puestas en escena muy buenas. ¿Chipinque ya lo conocerán? ¿Chipinque es una buena opción? ¿Chipinque? ¿Chipinque? ¿Qué pasó, güey? No, un espíritu. No. Un espíritu. Es que nos da pena. ¿Qué quiere salir? ¿Quiere salir? No. De hecho, las escaleras las subo en forma de araña. Espérate. El exorcista, güey. Espérate, cambiaste, güey. Tranquilo. No, acá. Tranquilo, Putine. Tranquilo, tenemos aquí las pilas. ¿Sí? Ponte las pilas. Mira, ábrelas más. Abre las manos. Es que todavía no aparece. A ver, déjame, me muevo. Ahí. Ahí. Más para acá. Ahí. Ponte las pilas. Muy bien, muy bien. Sí. Casi le dabas. Hay un lugar rumbo al aeropuerto que es este centro comercial. O sea, los quieren regresar al aeropuerto, pues acaban de llegar, güey. No, espérame. Hay un centro. Que ¿Sendero, tiene una... ¿Sendero La Fe? No. No, ese es. ¿Paseo La Fe? Paseo La Fe. Ahí tienen una pista de go-karts para los chavos. Ahí puedes llevar ahí un ratito y que den unas vueltas ahí en go-kart. ¿Qué más? La Cola de Caballo. Ah, Cola de Caballo. Vía Santiago. Vía Santiago, todo. Es un pueblo mágico. Y hay lugares muy bonitos donde comer ahí en Santiago. Está como a 30 minutos de Monterrey. Sí. Está muy padre. Depende de dónde te vayas. Está la presa. Está como a 2 horas. Está como a tu casa. La presa de La Boca. La presa de La Boca ahí. En la presa. Es 2, 3. Mira, toda la carretera nacional. Que aquí en Monterrey le llamamos la carretera nacional. Y en todo México le llaman así también. Porque es la carretera nacional, ¿verdad? Es que antes. ¿Cómo se llama? Bueno, tiene un número. Ay, no importa, creo que la 1. Bueno, sí importa, güey. Total, güey. Ah, chinga. Vete a la carretera nacional, están los cabacitos, ahí puedes ponerte un buffet. No, están los cabazos. Los cabacitos están allá por el otro lado. Los cabacitos son acá para descuido. Comprar un pan de elote, muy rico. Puedes irte al buffet, que te dan puro cuache, pero está bien barato. Te dan un paseíto ahí en caballo. Que usan los caballitos en ponis, ¿no? Puedes comprar salas también. Artesanías. Bueno, ese lugar se llama. Hay caballos para pasear. Es un lugar donde se desayuna machaca con huevo. Uy, buenísima. El Tino. El Tino. El Tino, ahí hay caballitos. También puedes comprar cantera, güey, porque ya ves que hay mucha. Sí. Hay mucho canterano de aquel lado. Digo, por si le falta caballito. Ahí se da la cantera de los Rayados. Sí, también por allá. El mueble rústico, ¿verdad? Muy barato, por cierto. Las salas. Pero no vienen de compras, vienen de paseo. Ah, perdón. Pero pueden caminar por ahí, güey, para que bajen. Y se pueden comer un pan de elote, un aguamiel, una naranja, pues, unas glorias chile de piquín, Linares. Unas glorias de Linares. Caña de azúcar. Caña de azúcar. Traída de Veracruz. ¿No la producimos aquí? No. Chihuahua. ¿Dónde? No, está muy bonito todo lo que es la zona de la carretera nacional. Ahí puedes ir a la Cole Caballo. Ahí está el pueblo mágico que es Villa Santiago. Que es sí, tiene un hotel muy bonito. Hay buenos restaurantes también. Y hay muchas cosas, sobre todo por acá, para allá, para el sur. El hotel Más Palomas, o Las Palomas, ¿cómo se llama el restaurante? Las Palomas. Es delicioso, güey. Es muy rico ese lugar para comer. Sí. Y el hotel también está muy bonito. Muy bonito. Y el cedito venden unas paletas de hielo también, así bien. No, y la nieve de garrafa. ¿Cuándo vamos, güey? Sí. Ya córtenle. Ya párenle. Hay nieve de garrafa. No, que ese es de Michoacán, pero de Rafa. Déjame, perdón. Oye, saludos a Banda Bikes, que estuvimos la semana pasada. Sí, a Andrés y a Klaus. Y en un convivio que nos ofreció el Combis Le Manuel, unos steaks. ¿Cómo le pusieron? El Klaus le puso, ¿cómo? El bronto steak. ¿Cómo? No, no me acuerdo, güey. Ahí lo bautizó con el nombre. Ya ves, pensé que tomo, pero el HD subió fotos, compartió una foto. Ajá. De que esto sí es una verdadera carne asada. Ah, o sea, tú no estabas ahí. Sí. Sí. GPI. Estabas en el hospital, güey. No es cierto. No tienes vicio. No, pero puedo comer, güey. Te anduvimos buscando, estabas internado. No estaba internado, no sean así. Sí, güey. Sí. Ah, no. Sí estaba. ¿Qué fue? Hace como 2 meses, ¿va? De hecho, no teníamos wifi para subir la foto. Lo pusimos en el chat. Pero a ver, ¿entonces cuándo pasó? Es que es de Banda Bikes, güey. ¿Y? No tienes bici. Sí tengo. Y ya pues, saliste a pedalear con la banda. En ese momento la vendí ese día. Bueno, y luego. Bueno, fue un convivio de Banda Bikes. Saludos a todos. Saludos, estuvo muy rico. Estuvo muy rico la cena que preparamos. Sí, o sea, para ir a comer, tengo que comprar una bicicleta. Sí. Hey. No, Copix, tú puedes ir a comer a mi casa cuando quieras, güey. ¿Qué? Pero cuando sea Banda Bikes, ¿no? Cuando sea Banda Bikes, no. Eso te este oye, no, buenísima. El cómplice se lució con la carne. Estuvo. Ahí quedaron 2 trocitos. Se me da que me los aviento el fin de semana. Es mucha carne, compix. Yo no, te ayudo. No, es suficiente. ¿Y a qué hora hay que llegar, más o menos? Como las... No, porque nada más me traje tres panes, güey. No sé si vas a cenar ahora. ¿Ah, sí? Y vienen contadas las pumas. Aguas. Todo esto ya se regresa. Espérame, dijo que venía Mal ya karma. Con bandera blanca. Ah, sí, ya... sí. No, es mucho estrés ahora sí. Espérame tantito. Ya. A ver, 120, 70. Y Petronas. Petronas no fue porque él corre. No tiene bici. Petronas. Ah, sí. Mira, sea lo que sea, pero mamá güey nos mandó un mensaje. Güey. Mamá, saludos, bandita. Muchísimas gracias por sus chiquitas mamás. ¿Y ya? Ah, no, mandó otra. Sigan tan originales como siempre. Saludos, banda. ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Ándale, papá! ¡Tengo tres! ¡Dame la pelota! ¿La vas a ponchar? Ya. Antes no expupió la pelotita con esa. Sí, para que agarre, porque si no se te resbala. Porque luego mira lo que nos mandó la mamá, güey. Mira, mira sí, nada más. No. ¿Sabías que el pene puede ser hembra o macho? Si mide más de 14.5 centímetros, es un pene. Si mide menos de 14.5 centímetros, es una pena. Pero en erección o en el reposo. ¿Dormida o despierta? Sí. No sé. Lo que sea, como quiera, no la libro. No. Es lo mismo. Total. Pues qué más da. Bueno, Chicharro, Chotos, les terminaré de escuchar en el podcast. Sí, claro, gracias, Putiné. Qué bueno que estás mejor. Y que tu estilo de vida actual te satisface. ¡Ánimo! Gracias. Sergio GM. Gracias por tus mensajes. Gracias. Una actualización en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Hay un chorro. Porque estamos a punto de despedir nuestro canal de YouTube. Sí, ya se nos hizo tarde. Digo, no despedir el canal, sino despedir el episodio, ¿verdad? De YouTube. Pero hay muchos mensajes. Muévele, güey. Ahí, una actualización. Muévele. Se dice Pascual Flores: chiste, van dos puercos a un puesto de tacos de estiércol y les dicen. Con todos sus tacos y responden sin cebolla porque luego me huele la boca. Horacio Medina dice que el Putiné espere la venida de nuestro señor Chululú con la boca abierta. Chulú. Chululú, pues se escucha mejor Chululú. Pues, sí, en el otro no. ¿Y ya? Ya no hay, compis. Pues, güey, es que te brincaste un chorro, güey. No, voy bien. Se brincó como 20, güey. No, a ver, ¿cuál? Desde ahí. Mira, ahí, güey. Ah, dice... Ya perdimos al Putiné. Aj Barbosa, saludos desde Querétaro. Dice Aj Barbosa, saludos al buen Eliezer, somos compas de trabajo, ya tiene dos fans en Querétaro. Saludos, a todo Querétaro. Güey, la verdad es que en la otra me siento yo ahí, güey. ¿Qué otro me salté, güey? Güey, te estás leyendo uno sí y uno no, güey. Es que tiene. Estoy virolo. Es dislexia, maldita dislexia. Sí, tiene estrabismo el vato, se le va un ojo. Mira. Ángel Cholula, Putiné. Cállate el hocico. Apenas iba a decir, No te creas, güey. Saludos y que te mejores pronto. Gracias, güey. Gracias. Se les agradece. ¿Nos despedimos de ya? ¿Cuál me falta? Tranquilo, güey. No está bien duro, güey. Sí, no está bien cocido. Espérate, güey. ¿Y por qué solo aviento? Lo aventaste adentro, güey. No, pues sí. Ay, me lo aventó adentro. Había un cheto que no se coció bien. Qué bueno que era un cheto y no un chato. Ya vieron Black Panther, dice Clor Alex. Si es así, ¿qué les pareció? Ya la vi. ¿Ustedes ya la vieron? Ya, ahora sí, por fin. ¿Qué te pareció? Pues me gustó. ¿Te gustó? Sí, a mí sí. Está buena. Está... Sí, a mí sí me gustó. Catalogada por Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes es una página de clasificación de películas. Y da sus opiniones como una de las mejores películas de todos los tiempos. Tampoco le pegues. Sí, lo dijo Rotten Tomatoes. Tampoco le pegues a la serie. A mí también. Nah. Dije, no me digas eso. No. Pero Rotten Tomatoes dice de lo mejor de toda la historia del mundo mundial. De la historia del mundo mundial. No. ¿De dónde sale ese superhéroe Pantera Negra? A ver. Pues, ¿de la película, güey? ¿No te la podemos contar? Pues su mamá, güey. La Pantera Rosa. Ya la Pantera Rosa. Se bronceó mucho y quedó así. No, es... Se chingó una selva negra y pues va. ¿Sí? Un jamón. Pantera Negra es el hijo de... De un, Panterita del Ring. Del de un rey de la ciudad esta de Cumbalaya, ¿qué se llama? Chamalaya. Chamalaya. Es el hijo de Tinieblas y Blue Panther. Exactamente. Black Panther. Uy, ¿ves que yo esa parte no la vi? Esa es la película prohibida. Sí, llegó tarde. Yo no vi la copulación. Es la Porky. Todo eso sucedió adentro de un tráiler. En el tráiler no lo vimos. ¿Iban manejando o en la cabina? No, iban atrás. Iban, sí, iban pues atrás. Eso es lo que dije. ¿Quién sabe? No, la verdad, digo, está muy buena la película. Vale la pena verla en el cine. Para los que no la han visto. Porque en la calle no lo puedo ver. ¿O qué? Dice Alfredo Reyes, Al Reyes, que te mamaste la mano. ¿Con qué? Pues con el comentario. Sí, con esa mezcla, güey. Oye, saludos a mi compita Marciño también, ya Al Reyes. Compito Marciño, aquí te veo para... Marciño, ya pídeme, güey. En Clash of Clans. Ya no te sacó. Te sacó. Ya mételo a la guerra, güey. Estoy en el clan. Y puedo ver todo. Pero no puedo atacar, güey. ¿Qué hice mal, güey? Oye, pues, y el chef, tú ya dejas ese juego. El chef sacó 6 estrellas en esta guerra, güey. Sí, en 2 chingazos, güey. O sea, atacó a los de mero bajo, pero sí, la sacó. Es que no mames, güey. ¿Y yo? Pinche racita, güey. Ya no me invitan, güey. Güey, pinche racita, güey, tiene... A ver, jale aquí porque enciendo. Ya me dio el irritable aquí. Tienen, güey, pinches castillos y dragones morados con la chingada. No digas morados porque te trae el recuerdo. Si no moro... Eso me hizo un manita de puerco. Y te dejan los más difíciles. Y se chingan a los que tienen a pinche pendejaditas así, güey. Y ahí voy. Y luego te mandan el Omarciño, te manda un mensaje. Chíngate al 5. Mamón, güey. Pues, no, tú no. Pero actualízate, güey. Pues sí, pero necesito billete, güey. De hecho, lo puso ahí en el chat de Clash. Sí, nomás porque no me dejó escribir más. No se puso. Oigan, yo creo que ya, güey, los que tienen están mejores, pónganse con los buenos, güey, no nos dejen a los... Y en la siguiente pelea, cuello, no participé. Yo tampoco, güey. Fer ya tiene ratito que... Pues ya tengo una que no he sido convocado, güey. Pero estuve en la banca. Pero estuve entrenando. Es que la verdad se atacan, güey, ustedes. Y me tocó ahora y dije, ya lo tengo todos, güey. Y me voy a chingar a los más fáciles. Sí, sí, lo hice. Se me chingaron a uno. Tuve que agarrar uno un poquito difícil. Pero lo logré. ¿Sabes qué? Tú eres en el Clash Royale como el... Clash of Clans. Ah, vale, ese mero. Como Petronas. ¿Como quién? Como el Petronas. ¿Cómo soy? Que no vas, no, que no atacas, no entras al juego. Ahí estoy, pero no me aparezco, no nada. No, me anuncian en el promo, hijo. Que eres puto. Ah, es lo que te quería decir. Sí, se te mamó. Sí. Sí atacan, güey, pero atacan de la chingada. Sí. Es que atacamos por todas partes, güey, así como sí, guerra. Sí, no, meten un motapuerco y un dragón y un gigante y un mago, güey. O es uno o es otro, güey. Es que es como peleas en la secu, güey. De todo, el A contra el B, el gordo, C y la chingada. El gordo y el chiquito y el chaparro. Sí, pues, lo que tengas a la mano, güey. Que te apoye, chingue su madre. Chingue su madre, a la alianza de la tostada, al profe, al prefecto, todo. Pinche risqueros, güey. Lo que tengas ahí a la mano, como pandillero. Gerardo Rodríguez, la Pantera Rosa se metió con el Pancho. Con Pancho Pantera. Está bien. Bueno, está bien. Vamos a despedir la transmisión de YouTube. Le agradecemos a toda la racita que nos ve y nos escucha también, sí, a través de YouTube. Hasta aquí llegó la transmisión. Continuamos en el podcast, la grabación normal. Para puro audio. La de la Pantera. Y a través de Mixler vamos a continuar también la transmisión por si nos quieren seguir por allá. Con musiquita. Mixler, y pues vamos a poner algo de musiquita. Normal. Vienen todos los temas, güey, pendientes, ¿eh? No se vayan los de Mixler y los de YouTube, váyanse para Mixler. Exactamente. Gracias a la bandita. Cuídense. Y nos desconectamos de YouTube. Máscara y cabellera. Nos vemos. Take care. Ah. Perro. Güey, pues no le decías, güey. Te dijo Pedro, güey. No, no, sí, no. Ahora sí. Come on everybody. Come on everybody. Ahora sí podemos poner canciones, güey. Come on everybody. No era eso, güey. Oh, trae el mismo acorde. No, hombre. Ay, güey. Sí. Es más, como ya regresamos con la musiquita a Mixer, ahora sí está, no estamos en cámara, ya no estamos en nada. Es más, déjame cerrar aquí ese software. Ahí está. No te hagas, güey. Vamos a poner una de los 80s, una de los 90s, un agropecuario. Oye, una de traes, rock. Traes todo acumulado, güey. Todo lo que no hemos puesto, wey. Vamos a poner el Evangelio número. Y una vez vamos a tomar. Ya que no nos están viendo, güey, también quiero mandar saludos a todo mi grupo. Dice Alfredo Reyes, se siente la diferencia, güey. No, güey, es que se prende, güey. Ahora vamos a fumar aquí adentro, ¿no? También. Abre la ventana. Ah, qué rico es escucharlos con musiquita, dice Clorales. Alfredo Reyes, está buena la combinación, HD. Gracias. Fíjate que a mí también me gustó la. Vamos a poner así. Vamos a ir poniendo musiquita. Digo, nos queda todavía más o menos unos 40 minutos. No hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Ahora sí, como no nos vemos, vamos a empezar a comer chicharrones. No hay, espérame. Y no hay límite de tiempo, gracias a nuestro patrocinador, Jackson. Porque yo solo, güey. Mamá, tú estás hablando. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Tú estás anunciando el patrocinador? Eres todos Jackson. Por eso ok, licencio, sí, para que. Bueno. No hay límite de tiempo, gracias a nuestro patrocinador Jackson Corporation México. Ay, güey, es que ahora nos alargaste el. No, agradecemos a Jackson. Sí, tenemos un límite de tiempo. ¿Sí? En realidad, digo, pero. Unas 3-4 horas. ¿Pero qué son? ¿Tres caídas o? Sin límite de tiempo. Es tres sin sacarina. Tres sin sacate. Tres sin sacate. No, gracias, Jackson. ¿Tienes otro mosquito, compix? Órale. ¿Sí? Es que te veo así muy. Pues sí, se me está atorando aquí el pebla. Te veo muy cambiado, de hecho. También. Oye, yo ando queriendo cambiar algunas ¿cómo se llama? Bisagras. Algunos herrajes. En mi casa, en la oficina. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? No sé, ¿tú sabes, Putin, de algún producto bueno? Dove. No, eso es jabón, güey. Ah, perdón. Ah, yo pensé que para lavarlas primero. No, las voy a quitar, las antiguas. Las voy a quitar. Don. ¡Dow, güey! Es que estaba con la marca equivocada, güey. O sea, yo iba y llegaba y le decía, dame unos herrajes Don. Pero pues no, güey, no es así, es Don. Deme unos herrajes de marca Dow, güey, exactamente, güey. Que la chillada. Ya no me da lo que yo le pido. El don no me da. ¿Qué te vas a buscar? Oye, pues yo fui a ver la película esta. La digo, Pantera Negra. No sé. Cada vez que había los Oscars el próximo domingo, güey, por cierto. ¿Chachas? Son varios chachas. Chachas y el piloto. El piloto también. Vienen varias, viene la. ¿Cuál, se me fue la onda, güey? Vienen los Óscares y tratamos, mi chiquita mamá y yo, de ver la mayor cantidad de películas de los Óscares. Ah, uh-huh. Para que no te pienses que ir desprevenido, ¿no? Ya fuimos a ver la de Los Tres Anuncios por un Crimen, ya fuimos a ver la del Todo el Dinero del Mundo, fuimos ahora a ver la película de Yo, Toña. ¿Qué? Yo, Toña. ¿Tú eres Toña? Toña. Toña, que le llaman en Estados Unidos. Toña. Una patinadora de hielo. De Estados Unidos en los finales de los 80s, principios de los 90s. Castillos de hielo, güey. No, okay. Un refrito. Es un refrito de castillos de hielo, güey. A mí no me mientes. No. Y esa le vi por HGC. XHGC. Castillos de hielo, güey. No, se llama Amor a Primera Vista con Val Kilmer, güey. Que el vato era ciego, güey. Ándale. Nunca la vi. Está vamos, buena, primera vista del otro es ciego. Está buena. Sí, está, sí, así se llama. Sí, se llama. ¿Sí? Love for the First Sight. Algo así. Sí. Bueno, y luego, güey, ¿qué onda con la Toña? Está nominada esta Margot Robbie. Chiquito, ¿no? Sí, sí. La, porque ella hace a Toña Harding, la patinadora que se hizo el escándalo mayúsculo en Estados Unidos. Porque se pone de acuerdo con su esposo y así, y mandan a romperle la rodilla. Ah, sí, vi el corto. A la otra patinadora que estaba compitiendo con ella para ir a las Olimpiadas. Ah, qué mal rollo. Ah, está buena la película. Se pasó buena, de mame. Muy buena la película. Se la recomiendo. Se llama Yo, Toña. En inglés se llama Ay, Toña. En inglés se llama Yo, HD. Tú, Toña. Está buena. ¿Ya? ¿Ya? Ya, eso fue todo lo que hice. ¡Vámonos! Tú tienes un tema más. Sí, como lo había anunciado al inicio. Hay un video ya en las redes sociales donde un niño orina los botones de un elevador y el karma. El pinche huerco queda atrapado. No es cierto. Sí. Una cámara de seguridad captó el momento en que un jovencito orina los botones de un elevador en Chongqing, China. ¿En dónde? En Chongqing, China. Y quedó atrapado después de causar un cortocircuito por la misma humedad del orín, ¿verdad? Uh-huh. En el video se observa al chico solo en el elevador y después de un par de segundos se desabrocha los pantalones y comienza a orinar los botones. Aquí está el video. Ya lo encontraste. Y sin embargo, en cuanto termina su obra, llega el karma. El chico ahora con los pantalones bien puestos llega a su destino, pero la puerta no se abre por completo. Oh. ¡Uy, tómala, cochino! La orina derivó un cortocircuito, lo cual bloqueó el ascensor mientras las luces del interior se encendían y apagaban. El pequeño entró en pánico. Como el chef. Sí. Se le... Oh, que la chica, pero medio puerco se le paralizó y la mano se... No, yo agarro las escaleras, vale madre, si son 12 pisos y la chingada, vale madre. Güey. De veras ya vas a empezar a tomar las escaleras. Güey, está muy bueno el video, güey. Las autoridades utilizaron las imágenes para intentar concientizar a los padres de la importancia de la educación para los hijos. El Ministerio de Seguridad Pública chino, a través de medios estatales, publicó este mensaje. Por favor, educa... Sí. Al mismo tiempo. Por favor, educa y cuida bien a tus hijos, con el fin de prevenir estos casos. Te chingón, pinche mión. El pinche mión. Es de la familia mión. Mión, güey. Termina con NG, güey, para que no sean así. ¡Chiquita! ¡La tienes! Con efefo. ¡Chiquita! ¡La tienes! ¿Quiénes son, compis? ¿Los norteños? No. Todos son norteños. El trailer del norte. El Cadillac del norte. Los traileros del norte. Son los traileros, no. Dice aquí. Que la canción se llama Negocio Prohibido, es Intocable y El Poder del Norte. Mano a mano. Uf. Qué bueno que te los quitamos, güey, porque si te los ibas a acabar. Mano a mano. Pensaban llevar la carga a la ciudad de Tijuana. Nomás nos faltan las brasas prendidas. Que hablando de Intocable, güey. Viene Hombres G, güey. ¿Qué? Viene Hombres G con los enanitos verdes. ¿Otra vez? No, nada más había venido Hombres G. ¿Hombres G? ¿Los dos? De los 80s. No. ¿Cuándo? Dinos HD. Pero rápido. Dinos. Lo que pasa. ¿Qué traes en la boca? Es que unas papitas. Los Hombres G no se pueden presentar solos porque ya no llenan realmente. Pero la última vez se presentaron solos. Sí. Fuimos a verlos este güey y yo. ¿Solos? No, con nuestras esposas. No, no es eso. Nos hubiera gustado. Pero no, fuimos acompañados. Más divertido. Pero no, fuimos acompañados, güey. Chingada, madre. ¿Qué te puedo decir? Que bueno, no... son los hombres que fueron solos, sí, güey. ¿Pero dónde fue? Ah, ¿en la arena? En la arena. Uh-huh. Es que dijeron que como ya no llenaban tanto la arena ni así, vamos, pues, se juntaban con enanitos. No. Vamos, compix. Vamos, oye. De hecho, ya quedó. Qué rápido, güey. Pero ahora sí solos. Jepe. Entonces vienen los hombres que... El 10 de marzo, según yo. Viene Phil Collins también. ¿Quién? Ah, Demi Lovato, güey, va a venir. Demi Lovato. Le compré unos boletos a mi hija. ¿Demi y el vato? Demi Lovato. Ay, David, chucho, chiquito, güey. Con la marbita así partida. Chau, güey. Está muy... Es inútil que sigas mintiendo. A ver, no me puede ser. Una chingo rola, güey. El de la camiseta rosa se parece al Nervio Laga. Fíjate que estaba desesperado por poner canciones. Sí, güey, sí. Es una tras otra. Es que era el control del audio sin poner audio. Oye, le ponía aquí y ya no ponía nada. Oye, cuando tienes la barbilla partida, te diste un abrazo. No. También lo tienes que limpiar como en el ombligo, ¿no? Meterle ahí el dedo y... Tienes que arrancar. Pues sí, pues se mete la pelucita ahí. Y a veces da comezón. Pues son un par de nalguitas, ¿no? La Indiana Jones. No sé, güey. ¿Tú tienes la barba partida? No. La papada partida. O la papada, sí. Sí, sí, se ve. De hecho, parece guajolotón. Ya no estamos en YouTube, ya no podemos. Tenemos que escribir todo, güey. Tú tienes la barba para... ¡Ah! No, que chingada, va a tener la barba partida, pero la ponen para arriba, güey. No, es partida de más, partida de aquí, de en medio, güey. Sí. Es barba de alerón. Se te mamó. ¿Sabes qué, güey? Vamos a... De Mustang, de un Mustang. Entra el emergente. Pero vamos a ver. Entra el emergente, yo voy a... Cambio. Nervio Laga. Copis, pero es de un Mustang. No importa, pero se te mamó. Sí. Ah, deberíamos de poder fumar aquí adentro. Pues es que sí podemos. Intercambio cigarro por boleto. No los escucho mucho. No, porque no los invitamos porque no nos dejan fumar. Sí. Pues a ver si se arma un extractor, ¿no? De humo. No, fíjate que hay que hacer la carnita esa, güey, contigo. ¿Cuál carnita? La que hicimos esa vez con Malda Bikes. Ah, no, pero ya voy a comprar una bicicleta. Para que veas lo que es una carne asada, güey. Y voy a hacer una banda también, se va a llamar Banda Bicicleta. Invitamos a Pedro, al cabo que lo podemos invitar y no va como quiera. Entonces, te contamos, sí, ahí caigo. No, sí, ahí caigo. ¿Al Cairo? No, él dice, ahí caigo. Ah. Oye, traigo un tema, güey. ¿Más? Sí, güey. Venga. Traigo un tema, güey. A ver. Déjamelo encuentro. Aquí está. Ok. En esta escuela de China es obligatorio el uso de videojuegos. Tómala, güey. Contrario a lo que pasa en otros países, en una escuela de China no solo se permite a los alumnos portar sus videojuegos, ya que son considerados como obligatorios en las aulas de los alumnos que buscan ser profesionales del deporte electrónico. Un sector en auge, güey. Fíjate. Yo comparto. Dice. ¿Tú escribirías ahí a...? ¿Qué tal, man? Ahí le iría muy bien. Sacaría puro 100. Dice, caramba. Caramba, estoy muerto. Exclama un alumno durante su partida. A su lado, decenas de adolescentes de 14 y 23 años que teclean sin perder de vista la pantalla en el Liceo Técnico Langxian en Yinan, donde las clases han comenzado. No me digas, China. Ha comenzado. China. Sí, es que están en el norte de China. Es que si uno cuando te toca en el Clash Royale un clan chino, dices, ya vale madre. Pues sí, pero es que este güey no pelea. Enojados. A mí no me demandan pelear. Ah, sí, es cierto. Yo no, güey. Yo sí tengo a mí. Vamos a ver, hombres, ¿qué? Ya me toca a mí. Pues este no pelea. Cambio. Dice, está previsto que en el 2018 el sector genere 906 millones de dólares de volumen de negocio a escala mundial, según XYZ, güey. Según XYZ. Y China representa el 18% del total, güey. El Liceo Lingxian forma alumnos en distintos oficios: cocineros, mecánicos, peluqueros, soldadores e informáticos. La sección eSport, que no es ESPN, eSport, lanzada en septiembre pasado, cuenta con 50 estudiantes. Érate. O sea, ese güey que dicen que ese pedo va en auge, güey. y que se ocupa gente, güey, preparada para eso. Lástima que ya... Digo, ¿puedo ser maestro o...? Pues yo... O alumno. Yo mandé mi currículum, jugué Atari. Especialista Pac-Man. Inicios de videojuego. Inicios de sus videojuegos. La cómoda. Historia del videojuego. La combo. Introducción, bien, a la, introducción a los videojuegos. Oye, ¿qué pasó, güey? Ya leíste, ¿verdad? Sí, ya lo sé. ¿Qué pasó? Pues mira, resulta ser que un cajero, no cajero, pero automático, ¿verdad? De los cajeros. Ajá. Defectuoso, no del DF, sino que estaba defectuoso. un cajero defectuoso de Soriana. Le regaló miles de dólares a una señora. En Kansas City, porque retiró de un cajero $11,000 por un error que daba billetes de $100 en lugar de billetes de $5. No, o sea, el cajero, en lugar de tú le ponías ahí, dame $100 o lo que sea, y te lo daban billetes de 100, pensando que eran de 5. A ver, si le dio $11,000 en billete de 100 y quería sacar de 5, ¿cuánto no. dinero debió de haber sacado? ¿Qué? ¿Y quita el número que estabas pensando? Sí, voy a ir al 300 todavía. Si me respondes, a lo mejor. A ver. No, pues no, eran 1,000. ¿Y si lo respondo yo? Ay, ¿y ya tengo bicicleta? ¿También puedo participar? ¿También puedo? Al percatarse. Está la calculadora ahí, está la calculadora. Al percatarse de la falla. Me encanta hablando de 31-32. Bastante dinero. Al percatarse de la falla, Cristina Ochoa realizó más de 50 retiros en efectivo del cajero. Así, en lugar de llevarse los $1,485 que supuestamente retiró, obtuvo... Ah, ya lo... A ver. $14,120. ¡Ay, pues, su pinche meche! Con parte de ese dinero, $3,000 dio el pago inicial de un par de autos. De un, o sea, par, fue, no uno, dos. Fue a separar unos carros. Ahora, el Central National Bank busca recuperar el dinero y demandó a Ochoa, quien debe regresarles $11,600 más intereses, wey. Y dejar la portería de donde está jugando. ¿De dónde está Ochoa? No, Ochoa no. Sí. Ochoa debe ser portero de la selección. No. Sí, ¿cómo no? No. Es muy malo, wey. La institución bancaria alega que la acusada se dio cuenta del mal funcionamiento del cajero casi de inmediato y que con total alevosía realizó los retiros. Sí, se vio muy gandalla. Las acusaciones del banco también señalan a Cristi Ochoa, la mamá de Memo Ochoa. A ver, Cristina Ochoa, que varias veces llevó a su hija al cajero. Ante esta acusación, Cristi explicó que si su hija realizó tantas transacciones fue porque necesitaba billetes de $5 para decorar un pastel con dinero. Y nunca que se le iban a mandar. Pero como no salían, no era el pastel para Memo Ochoa porque cumplía años. Ahí está. Pero pues ya les salió billete, le metieron ahí abajo unos billetitos en el pastel. Pero no le salía, entonces, ay, bueno, déjame retirar más para ver el cuadro. Sí, porque para el betún está bien caro. Y si vamos al Walmart, más. No. ¿Tú qué hubieras hecho, güey? Yo demando a Ochoa. Que no vaya a la selección. Y que no vaya a la selección. No, mejor prefiero nacionalizar a Nahuel. La caga menos. Bueno, no, más portero, ¿eh? Sí. Nahuel. Ochoa. ¿Cómo que ya no vas a ir a los dos? ¿Quién es mejor portero? ¿Memo Ochoa o Nahuel Guzmán? Ninguno de los dos. No, tienes que decidirte por uno. ¿Para qué? Para hacer ese concierto. Para echar para ¡Ochoa! ¡Sin más! Cambio. Por un momento pensé que ibas a decir Nahuel, güey, y iba a entrar yo y decir, Ochoa es el mejor. No. Pero no. No, la bajaste. Traigo el boleto en la mano. Al Reyes dice, fueron los dos, o sea, Enanitos Verdes y Hombres G a Machaca el año pasado. Ahora están haciendo, en lugar de la Machaca, están haciendo la gira Huevos Revueltos. Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué, güey? Sí, no, ves, en serio. ¿Huevos revueltos? Ah, es cierto. ¿Neta, güey? No, hombre. Dije, Machaca, pues Huevos Revueltos, ¿en serio? ¿Es en serio? Ahora se llama Huevos Revueltos, no sé si se llama Machaca. Ay, broma, ¿Qué original? Si no te gusta el nombre, si no les gusta el nombre, no hay pedo, no van, ¿ok? ¿Tú tengo sí el boleto en la mano. ¿Tú sí vas a ir? Tengo el boleto en la mano. Sí. Vamos a ir a ver a Enanitos Verdes nosotros, güey. No, señora, oye, ¿qué invitamos al compadre? Ah, Beto no es mi compadre. Pero lo quiero como si fuera. Tómale, cochinos. Ahora se me viene que deberías, chef, de leer el libro sagrado del Necronomicron. Necronomicron. Para encontrar la verdad de la vida. De hecho, compré un libro muy bueno en Amazon. Se llama es Compendio Bíblico. Está muy bueno el libro. Digo, si quieres así saber un poquito más y comprender un poquito más de la Biblia, te lo maneja el autor este con unas palabras más aterrizadas. Muy, muy bueno. Y aparte, lo puedes, ya ves que puedes mandar a pedirlo así envuelto y para regalo y todo el rollo. Entonces lo regalé a mi chiquita mamá. ¿Y lo estás leyendo tú? No, compré uno yo y lo pedí uno. Así yo le hice Navidad, güey, le regalé un asiento para el PlayStation. Y pues bueno, pues una cosa lleva a la otra. Después de esta crisis del chef, la pregunta es: ¿ya le caerá bien Le Manuel? Claro, no fue lo primero que se vino a la mente, ¿no? De la reseteada, tú cabrona. Gerardo, ¿hasta qué temporada llega Bates Motel? Bueno, mi querido Putiné, creo que le exageraste un poco lo del Cruz Azul. Los del Cruz Azul llevan 20 años en crisis y no los miro enchuecarse ni nada. 20 años, güey. Es que sí, el Cruz Azul, bueno, está peor, güey. En los partidos de Cruz Azul, en los últimos minutos, sí. Sí dan su brazo torcer. O sea, es que se la andaba Cruz Azuleando entonces. Alfredo Reyes, que no sé qué semana. Bueno. Está buena esa. Pues vamos. La andabas Cruz Azuleando. Ah, chica, ¿dónde? Fíjate, güey. Tengo que ir a tomar mi pastilla. Es que, fíjate, hablando del Cruz Azul, dice: ¿te gusta leer? Me encanta. ¿Qué opinas de Los Miserables? Sí, mira, yo respeto mucho a la afición del Cruz Azul. Dale. Está muy bueno. Oye, es que mi hermano que le va todavía al Cruz Azul. Todavía, ¿verdad? Todavía. Un saludo para el Doc. El Doc Rivera. Sigue jugando fútbol. Sigue haciendo lo mismo. Dando clases. Sigue haciendo el mismo. Pero qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y los otros temas que ibas a decir, güey? Sí, ahí, güey. Ok, vamos con el siguiente. ¿Es bueno o malo estar todo el día dentro de casa? Bueno, ya puedo ir a mirar. No, pues tiene pena. Ve y luego voy yo. Chingada, ve y luego voy yo, güey. Tengo que ir, güey. Llévate esta. Pues es que la jamás. Bueno, ve, pues llévate el vaso esta. Que el vaso ese. Como el Marcelino. Aquí hay un vaso afuera. Ya no puedo recordar. Saludos a Marcelino. No. Saludos, puedo, a Marcelino de. Con himno nacional de fondo. Ve, Putini, llévate esta. Ve al baño, güey. Sí, ok, la respuesta es muy simple. No es bueno estar todo el día en casa. Quizá con un solo día de encierro no pasará nada, pero si esto se vuelve recurrente, tu cuerpo comenzará a sufrir los estragos. Consecuencias de pasar todo el día encerrado son las siguientes: no hay exposición al sol. La luz solar tiende a mejorar el estado de ánimo y ayuda a la reproducción de la vitamina D, necesaria para la regulación del sistema inmunológico. ¿Estás escuchando, Putiné? Se fue al baño. Desregulación del ritmo circadiano. Me voy a perder cardíaco, pero no, circadiano. Este ayuda a la regulación del apetito, los ciclos de sueño, apetito y niveles de energía. No se convive tanto con la naturaleza. Se ha probado que pasar tiempo con el ambiente natural puede ayudar con síntomas de depresión, aumento de energía y las relaciones sociales. Y dice un estudio de la Universidad de Glasgow mostró que quienes se ejercitan en parques o entre la naturaleza tienen un menor riesgo de tener mala salud. No, entre carros, ya es que aquí luego sale la raza a correr ahí en la avenida, pues estás lo que estás ¿qué? Lo que estás... ¿Qué digo? Lo que estás absorbiendo es puro humo y puros gases tóxicos de los coches. Puede que muchas veces no quieras salir y es bien válido. O puede que trabajes desde casa. Sin embargo, no hagas de esta una actividad de hábito. Busca momentos del día en los que salgas a ejercitarte a caminar. ¡Que te calles! Perdón, ¿qué te lo sé? Y convivir con la naturaleza. Justo te mamó. Sí, ahorita deja que termine y ahorita me voy a zumbar. Verás cómo cambia y beneficia tu salud. Es correcto. Fin del comunicado. Así que decías, pinche HD. No es bueno quedarse en casa, comandita. Sáquense a la chingada, man. Sí, a caminar, a hacer algo, a mover el booty. Me quiere salirse del rancho. Que por cierto, terminé de ver los 300, ahora sí. Llegó mi hija de viaje. Ayer terminamos de ver la cuarta temporada y ya queremos ver la quinta, que al parecer sale en abril. Los 100. 100. ¿Dije 300? Sí. Qué pendejo. Bueno, es que la viste tres veces. Muy bien. Oye, otra de las cosas que me topé en internet, ¿verdad? De esas cosas que es bueno saberlas, pero que no es muy necesario que las sepas. Te sale una piedra también en los frijoles. Sí. Que por qué la mayoría de los aviones, no todos, todas las aerolíneas, pero la mayoría de los aviones son blancos. ¿Por qué son blancos? ¿Ustedes saben? A ver, ¿por qué? Creo. Espérame. ¿Y no está el capitán, el piloto? ¿Es para reflejar la luz solar? Parte. Para que no absorba tanto calor. Como el impermeabilizante. Parte. Sí, o sea, reflejar la luz del sol para que no se caliente tanto la cabina. Ajá. Y lo detecte el radar. Tómala, papá, tómala. Para cuando sea de noche se vea. Es más barata la pintura blanca. Fíjate. Eso sí. Como que todos. Sí. Tiene razón. Todos tienen su razón. Fíjate. De acuerdo con The Telegraph, saludos al perro, por cierto, que no hace mucho que no estaba. Para la empresa Boeing, que es una de las que fabrican los aviones. El de tamarindo y el de naranja están colmados. Yo los he probado también. Es correcto. Ya dilo, güey, porque quiero ir al baño. La pintura que usan los aviones suma entre 270 y 550 kilos de peso a cada aeronave. Esto hace que el avión queme más combustible al transportarse. Por esta razón, dejan algunas partes sin pintar y solo cubren los lugares donde quieren que destaquen los logotipos de la empresa. Ah, o sea, por eso no los. O sea, como que Boeing los pinta de blanco. Ah, el de naranja y el de amarillo. Bien bueno, llamado. Además, con la exposición al sol y otras actividades atmosféricas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El desgaste para la pintura es mayor. Se apagó. El choque de aves contra los aviones siempre es una amenaza. El impacto de un pájaro contra las turbinas de una aeronave también puede provocar fallas. Claro. Según la revista Human Wildlife Interactions, el color blanco ayuda a destacar a los aviones para que sean más visibles y fáciles de detectar por las aves. Y aparte ya es más limpio. Güey. Los negros hay que lavarlos a cada rato, güey. Se llenan más de tierra. Sí, güey. Y también hace que el avión esté más fresco. Porque rechazan los rayos solares. Pero si las nubes son blancas, ¿cómo es que se distingue? ¿Las qué? Cuando sale el arco iris. De color. Ay, divino. ¿Qué tiene que ver ese pedo? Bueno. Me dejé llevar, güey. No sé. Sí, sí, sí. Además, la Asociación Federal de la Aviación de los Estados Unidos señala que las superficies blancas de los aviones hacen más sencillas las revisiones, pues es más fácil localizar y reparar grietas o abolladuras en el fuselaje. ¿Y por qué los militares son aviones grises? No tengo la menor idea. ¿Y quieren pasar desapercibidos? Para que... Pero pues si van en el aire. Pero siempre atacan cuando está nublado. Entonces ahí se camufla. No son verdes. ¿Y no les ponen unas tachas, un hashtag? ¿Qué? Ahí les voy. Hashtag bombardero. Hey, no, pues entonces no sé, güey. ¿Y por qué hay helicópteros negros? ¿Quién se está rascando la cola? El que está nuevo el pantalón y no el lavado. ¡También! ¿Cuántos te compras tú? Oye, es que estaban en barato. ¿Por qué es la pantera negra y no blanca mejor, güey? Para que no absorba tanto calor, güey. Pues y es eso, que... Oye, ya de veras estaba usando una pinche vato de... En la primer película dirigida por un negro, que es la más taquillera de todos los tiempos. Según los tomateros. Según los tomates verdes fritos. Fíjate, por eso Simi es. La botarga es blanca. Para que no absorba el calor. Sí. Y baile con madre todo el día y no se cansa. Ah, y dura un chingo ahí el vato. ¿Eh? Sí. Pero está con madre luego que tiene aquí, güey. No lo había visto. ¿Este? El perro. ¿El de Coca-Cola? Ah. No, el del Pasco. Antes estaba con madre, el águila se veía bien cabezona, pero porque tenía una bola yo aquí, güey, así. Oye, saludos. ¿Y esa bola qué? Ya. Sí, ya nada más. Saludos. Hey, ya nada más. Saludos. Ya nada más me quedó aquí la de Rambo, güey. Es que eso es para YouTube, güey. Ah, bueno. Tenemos que describir exactamente. A ver, ponlo otra vez. O sea, ya otra vez no va a ser el concierto. No, no, yo tengo el. No, mi compadre sí va al concierto. Cambio. Saludos desde Puebla, dice Rulomex. Gracias. Ganaron mis Chivas al Cibao 4-0, dice Gerardo Rodríguez. Acaban de jugar ahorita. El Cibao. Ayer ganó Tigres 3-1 al Herediano. Ay, ya le sonó. ¿Vieron el mensajito que le mandé? No. Ya, pero no se empate. Le dice ya, güey, que estaba padre. Me estaba riendo y por eso, por andarme riendo, le empataron a los Pumas, güey. ¿Les empataron? Los Chivos, el domingo. Ah, sí, es correcto. Una felicitación para mi hijo, ya que cumple el 3 de marzo sus 18 años, dice la mamá, güey. Y se llama Eduardo, igual que Yogi. ¿En serio? Ahí dice. El hijo de la mamá, güey. ¿Cómo va a estar la padre? O sea, tú también lees entre niños, ¿o qué? No dice. Sí dice, güey. ¿Qué dice? ¿No dice ahí? No. No. Bueno, me lo vamos a poner Eduardo. Porque primero... Ah, es que creo que me asaltaron, dice. ¿Me asaltaron? Gerardo Rodríguez otra vez dice, una apuesta al Emanué. Órale. ¿Qué? Dice, al Emanué. ¿Qué dice, güey? Es Lemanué. Le Manué. Con finura. Mira, espera. Maldito corrector. Díganme cómpics. Dice, apuesta. Mis Chivas le ganan a su Ameriquita. Se mamó. ¿Qué quieres apostar, compita? ¡Ay, juez! ¿Qué quieres perder, güey? Yo, Gerardo, en serio. Te lo digo que entre. Gerardo. Ya dijiste, güey. Gerardo. Gerardo. Jerry. Rico Stuavi. Mi Jerry Chivas. Ponle número, güey. No, ponle cosas, güey. Ponle lo que quieras. Recomiendo. Ponle Dorian Gray. No, güey. Ponle lo que quieras, güey. Lo que quieras. Claro, yo sí, güey. El compit con sus águilas. No le digo a Gerardo. Nunca se raja, güey. Nunca me ha rajado. Nunca, güey. Bueno, nada más, güey. Pero no voy a decir. Que el que pierda un balde de agua helada, si pierdo les mando el video, arre o se abre como quesadilla sin queso. Arre. Arre. Arre. ¿Y cómo vamos a saber que los hielos que le va a poner no son de plástico, güey? Y luego empezar, le va a dar frío. Y luego podemos empezar a mandarlo y hacemos tipo un ice bucket. Un bucket challenge. Sí, me gusta. A lo mejor se hace viral. Yo no he visto nada de eso parecido, güey. Patentado por Chicharrón con Pelo. Mami Jerry. Aquí dice, güey. La mamá, ¿dónde dice? Dice, María Guadalupe Pérez Peña, Kiúgole. Quiñones. Ah, perdón. Uy, se te mamó, mamá. Bueno, perdón, es que aquí no sale mucho, güey. Teléfono chiquito. Una petición, bandita. Manden una felicitación a mi peque Eduardo, ya que el 3 de marzo cumple sus 18 años. No lo vi. Pues ya no es peque. Ah, no seas así. Vamos a llevarlo. Préstanoslo. Vamos a irle a celebrar. Ahora es la primera comunión. La cola del oso. La primera comunión. Bueno, sí, le mandamos un. ¿Qué? Chilito papá. Un chilito papá, porque ya está grande. Sí, ya. Chilito papá. Chilito papá para que. Eduardo. Para que se aviente un golalazo. Ahí te escupí. ¿Qué dijo Jerry? ¿Ya dijo que sí o no? Dice. Mamagua, arriba la América. Eso, Mamagua. No, ya no está en ese video. Que también le entra la Mamagua. Mamagua, usted sí sabe, Mamagua. Que también Mamagua le entre para la apuesta. Para no le había dicho nunca chiquita mamá, la Mamagua chiquita, mamá guilita, güey. Para que sea camiseta también mojadas. le entre. Camisetas mojadas. Sí, todos. Camisetas mojadas. Yo también, y ahí pago mis apuestas. No. Es un playo. No puedo. Ya quedamos, pues. Mi Le Manué en francés, ahí está. Ya está, Jerry. Pero... Me estoy estresando. Pero... Me voy a estresar. Pero que le des el empate. ¡Ay, chido! ¿Es de local o de visita? Okay. No sé, güey, pero el empate es para nadie, compita. Sí, en toda apuesta, el empate es para nadie. El empate es con agua caliente los dos. Si empatan cuando vengas aquí a Monterrey, nos vamos a echarnos unos taquitos, güey. Es más, si empatan, que se vayan con agua caliente, con jabón y todo. Y nos tomamos video también. Sí, con jabón solo. En vivo. No, pues ya quedan, ahí está. Y a ver a quién Gerardo se le cae, Rodríguez. Quién lo levanta con la uña. Otra chiva que ande ahí perdida, escondida, güey. Si quien quiera apostarle, güey. Venga, güey. Larry. Larry. Larry. Sí. Larry. Vamos a marcar. Ah, no tengo su teléfono. Vale, Larry. ¿Tú sí lo tienes? No. ¿Te lo puedo pasar? No, está echándole una porra. Larry. ¿Larry es chiva? Sí. Chivas a tu madre. No, perdón, Larry. No, gastó en la llamada la pasada. Muy bueno, güey. Muy bueno. Ahorita hay que volver a escuchar el intro. Sí. ¿Cuál? El que nos mandaron. Casi. ¿Cuál? Ahí está Elías Larry. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia. Noticias. Porno time, temas repetidos, buenos chistes pero mal contados, entretenimiento y más. Con Tata Fer HD, el nervio laga, el compis de todos, Le Manuel, te lo cico, y muy raramente la participación de Petrobon. Este es simplemente el mejor podcast del mundo mundial. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Tienes, el perro, tienes que dejar ese chao. El chao es chau. El perro. No lo dice aquí, ¿no? Está con madre. Sí, lo dice aquí. Sí, ahí lo dice al a final. ¡Chao! Chicharrón con Pelos Podcast. ¡Chao! Lo dice aquí. Está con madre. O sea, chistes buenos pero mal contados. Pero nunca ha sucedido eso, güey, que hagamos un chiste y lo contemos mal. El verdolaga sí. Bueno, tú sí. ¿De qué lado están, güey? Ah, perdón. Yo del lado izquierdo, porque el lado derecho no jala. No, se traba de repente. O sea, aquí como que se enredó la cinta. Cascabeleas. Sí. Ah, que va a ser en Guadalajara, güey. O sea, donde quieras, güey. Entonces, ¿para qué quieres el empate? Al contrario, ¿debes dar el empate al América? Ah, es correcto. A ver, dámelo. El empate. No importa, tú me caes bien, dice la mamá. Ah, mamá, güey, también que me caí, dice el Reyes. Dice, no importa, tú me caes bien todavía, el Reyes. Richie Cruz es chiva también. Ahora el Richie. ¿También le entras al Bucket Challenge? Al original. Al clásico Bucket Challenge. Y al único. Pero debería ser con hielos y no sé, ponerle otra cosa. No, dijo agua fría nada más, güey. Ah, no, tampoco. Tigre. Hielos no. Tigre. Es Chivas América este, güey. Este siempre metía su cuchara. No, pero hoy no. Porque quiere. Tengo boleto. Cambio. Sí, tengo güey. Boleto. Porque quiere boleto. Sí, güey. No, ahorita está como. San Nerviolaga ahorita. San Nerviolaga. Yo digo que sea agua fría, pero con algo ahí. Espérame. Con whisky, güey. ¿Quieres un masaje en los pies? No. Nada más. No, sí, con caldo de pollo. De compis que no es mi compis. Yo sí quiero un masajito, ¿no? Otra chiva. Está muy lejos, manito. Larry. Sí, que se apunte, ¿no? Que se salgan los chivas. Son Chivas América, órale. Y ese apuesta está bien suave, está muy, muy noble, vaya. Fíjate, la puedes cumplir sin problema. Exactamente. Es más, mi compito Marcinho es americanista, güey. Lo sumo, güey. Y respondo por él a que también haga el reto. Órale. A ver. A ver si ya la cagué. No, te voy a dejar morir. O Marcinho. Contesta, güey. No te escucho. Pero no. El Tomasillo no te deja solo. No me baja solo. Y si te deja solo, sí. Ya no lo invitas para acá. Mira, por cada chiva que se anote, yo consigo un americanista que pague. Ah, madre. Ahora se crean, nada más somos Tomasillo y yo. Bueno, mínimo que se anoten unos que 4 chivas. Los que quieran. Chivas, güey, ahorita. Pero, oye, pero real es que cumplan la apuesta, que si pierden. Que paguen, no como en aquella ocasión que se fue como hace 4 años. ¿Y el playo que no han pagado? Sí, bueno, eso estamos pendientes. Ese sí está bien bañado, güey. Este sí le vamos a tener que cambiar el play, pero... No, yo creo que lo perdonamos, no voy a hacer que... Se nos quede ahí torcido en el poste. Sí, no vale correr, güey. No, otro. Y si sucede, no se asusten. No se asusten. No se asusten. Qué bonito familia, qué bonito familia. Acabo que como quiera se me sucede, puedo chiflar por la izquierda. Mira. Puedo pedir ayuda. No te vamos a entender más que ninguno, ¿eh? Oye, ¿correr por la pradera desnudo te afecta? Eran tres cabrones. Así, a ver si puedo decir. Fueron tres, corrieron para el lado derecho, no los vi. Correr desnudo, no, porque me pican las abejas. No, no, ahí no es temporada. No, ¿por qué me mandas el pinche mensaje? Ya no fui, güey, por eso. A correr a la montaña. Dice Marcillo, anda viendo a las Chivas. ¿Es que Chivas está jugando ahorita? ¿O qué? Parece que sí. ¿De la, sí, de cuál? ¿De la Conca Champions también? No, mandó un video Petrobón. Si queda el empate, el Tomarciño deja de tomar un año. No, no, no, no, no. No, eso no va a suceder. Por eso no está escuchando el podcast. Ah, porque Marcillo está viendo las Chivas, yo creo. Gerardo, ¿tú quieres que Tomarciño se muera? No, no, no, está buena. Fíjate, debería ser esa la apuesta, güey. O sea, te avientas un buquet. Sí, con agua con hielo. Y que rete a otros vatos. No, nomás el que pierda la apuesta. ¡Que lo rete! Ah, bueno. Que lo rete. Al Putin tienes que decirle que sí ya todo. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, me estresa. Oh, que no tengo que se me entregó la cinta así. Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Se le cayó, sí. Se le cayó la esponjita. Y ya nada más pasa la cinta así, güey. Ya no la lee. Se le atoró el CD, güey. Es que para los que no entendieron, el cassette. Sí, porque ya hay mucha razón nueva, güey. Sí, bueno, vamos cassette. A explicarlo como lo hacíamos en el, antes, güey. Sí, explicar todo el pedo. El cassette. El cassette. Aparte de ese. Cuando lo ponías en la casetera o el reproductor. Había una... La cinta recorría... La cabeza de... Esta. Sí, por eso no lo quería decir. Pero ya me pescaron. La cabeza... El cabezal. Magnética. El cabezal magnético. Y ahí, pasaba por ahí la cinta y se reproducía. ¿A dónde vas? Me estoy explicando, hombre. Ahorita te apoyo. Mira, y luego andas preguntando cómo era. ¿Cómo era qué? ¿Cómo se desenredaba el cassette? Perdón. Entonces... Esa cinta que pasaba por ese cabezal magnético necesitaba esa esponjita, sí, para que hiciera el contacto, o sea, sí, para que no se metiera más el cabezal. Exactamente, y no lo podía leer. Si se te caía la esponjita, se valía mal, no se escuchaba ni mal. Era horrible, ¿verdad? Entonces a mí se me cayó la esponjita. Se me cayó la esponjita. Ay, 5-0 ganaron los Chivas. Pero ya se acabó. La Conca Champions, ¿no? Sí. Pues es la que jugó Tigres ayer. Sí, claro. Y la que jugó también en la América. Bueno, ¿alguien más? ¿Chivo? No, ya no hay Chivo. Yo les mando el video si pierdo, dice Gerardo. Muy ya bien. Está el balde de agua con hielo y después un shot de tequila para el frío. Va. Ahora. ¿También tequila? Sí, también. ¡Ah, juela! Un shot, güey, también. Pues, ¿qué es eso? Don Julio 70. Antes los cassettes tenían lado A y lado B, por eso el sucesor es el CD. Ah, ya lo habían visto también, ¿verdad? Sí. Dice Nacho, es que sí, fíjate, tienes que voltear el cassette. Y comúnmente se decía que en el lado B del cassette era donde ponían las canciones que no pegaban. Que no pegaban tanto, ¿no? Ah, no, pues es que nunca ponías el lado B del cassette. ¿Cómo no? De los artistas más comerciales. El lado A era donde ponían los tracks que lanzaban como sencillos, ¿no? O los por los que los dieron a conocer. O los más importantes. Okay. Digo, la primera rola siempre era la mejorcita. Y ahora te la ponen hasta el último, güey. Para que te chutes. Sí, pero chutes todo el CD. El CD. ¿Y cómo le adelanto? Sí, pues no lo puedes adelantar. Oye, están regresando, los cassettes. ¿A dónde? ¿Así? Pues sí. Yo, precisamente, yo tuve que recurrir. Ahí tengo una casetera, mira. Ajá. Allá atrás. Ahorita me la llevo. En mi trabajo, yo necesitaba una grabación de hace como unos 30 años. Y nada más estaba en cassette. Yo lo tenía en cassette. Entonces tuve que recurrir a una casetera que tengo aquí. Conectarla a la consola, a la mixer. y poderla grabar en digital. Mira. Entonces, y la tuve que arreglar un poquito. ¿Te traigo un beta? Le das de comer de vez en cuando. Puedes juntar, güey, con... ¿Le das de comer de vez en cuando? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se infla, güey. ¿Neta? Los betas son como los putinés de antes. Sí, bien agresivos. Cualquier cosita se... se prendían. O sea, sí. Si tenías un beta, se comía a todos los demás, ¿no? Sí. ¿Claro que sí? Sí, pues se comió el VHS. Ah, no, el VHS. Oye, está con madre sin video, güey. O sea, está más relajado. Está más relajado, güey. Sí, no hay presión, no hay... A nosotros nos vamos al patio otra vez. Te lo juro que sí. Bueno, pues si quieren, regresamos a grabar allá, güey. Ya nomás pues le ponemos una sabanita, el clima, hombre. Está bueno, güey. ¿No? Ponemos una sabanita arriba. Sí. De arrachera. Aquí a la consola. Ah, no, sí. No, ah, pues no. Esa, wey, pues no, no. Se guarda ya. ¿Ahorita? Pero sin video. ¿Ahorita? No, no. No, para nada. ¿Qué se te ocurre para el 200? ¿Qué? ¿El cachi 200? Para el cachi 800. Para el cachi 800, güey. No, el 80. Tenemos que hacer fiesta, güey, porque es conmemorativo llegar al 200. Hacemos fiesta, güey. Carnita asada, toda. Grabamos allá. Un sábado. Acá, no. Alberquita. ¿Eh? Alberquita, güey. Güey, está frío todavía. No, va a parecer pinche Nemo, güey. Además, tengo una aletita chiquita. Tomando cuenta. Se me puedo mover la derecha, te estoy diciendo. Sobre todo la vez que se va. No, se me voy de lado. No puedes, como si me estuviera derritiendo, güey, así. Güey, tú te llega aquí, estira los pies, estira. No puedo, no puedo. Patalea, pues ya lo estoy, pero nomás con la izquierda. Sí, pero mentalmente. Hacemos un para el 200 un chicharrotón de unas 4 horas, güey. Para allá en el sur, un sabadito. ¿Puede no, ser, o sí, lo quieren sí, hacer el miércoles. No, no, sí. Y se hace el steak para el putin. Y hacemos carnita asada. Nada más para mí. No, no, no, no. Dije, bueno. No, lo que quieran, o nos juntamos el miércoles y luego hacemos otra cosa. No, no, no, no, podemos hacer una grabación especial en la locación especial. Deportiva. Del club. La locación del club. En la casa club. Y lo hacemos temprano. Puede ser un Sabbath Drink. 8 de la mañana. Con barbacoa. ¿Cómo andan este sábado? Mal. Mejor el otro. ¿Por qué el otro? Porque luego no vamos a grabar toda la semana, güey. Yo prefiero grabar la semana y el sábado también. ¿Qué? Nos escuchamos en la semana, güey. Ah. Borre. ¿Cómo? Bueno, el otro miércoles hacemos el 199.5. Y no el 200 el sábado, güey. Sí. ¿Qué prefieren? ¿Esta o esta? ¿La que tengo en la mano izquierda? O la que tengo yo en la mano derecha. A ver, mijita. ¿Me lo vas a catafixiar? ¡Una! Quiero lo que tienes atrás. Pásame de las de estas, ¿no? De estas aquí hay, güey. Sí, pero un poquito, güey. Pues aquí ya no hay, puro cascajo. Está llena la bolsa. Pero es puro cascajo, güey. Está bien, aquí agarra. Bueno, entonces sí, vamos a lo. Digo, lo planeamos para el cachi. Para el chuchetos. Ah, no, gracias. No, no puede. Bueno, igual. Ya no hay otro, güey. Lo de los. Bueno, échale el tema, ¿ok? ¿Ya terminaste? ¿Ya te acabaron los temas? ¿Tienes un tema no, más? No, un tema más. ¿Tienes un tema más? Tres. Bueno, vámonos con el tema más. Todos tenemos un amigo zurdo. Vete con el tercero. No, no, no tienes ningún amigo zurdo. Yo tengo, sí, cómo no, el vato que trabaja conmigo. Es zurdo. Es zurdo. ¿Y cómo lo saludas? Con la derecha. Sí. ¿Por qué? Porque eres así, güey. Tengo un amigo que siempre se zurdea. ¿Sí? Sí. No vino. Pero sí, sí tiene. Está medio mañosón, güey. Porque por decir, el vato sirve todas las cosas, güey. Pues lógicamente con la zurda, güey. Entonces tenemos ahí unas cucharillas para servir, no sé, el queso blanco, güey, las frituras y todo ese pedo. Y deja todas las cucharas para el lado izquierdo, güey. Sí, entonces están todas las cositas así, están todas las cucharas así. Entonces me toca a mí de repente a preparar uno, güey, y chingando la cuchara. Entonces lo tengo que agarrar así, güey. ¿Qué es lo primero que tienes pues, que agarrar? Y lo ya, atiendo yo, güey, y dejo yo todas las cucharas, pues del lado derecho, güey. Es que si te pones a pensar, realmente sí es un problema para los zurdos, güey, porque todo, prácticamente todo está hecho para los diestros, güey, los de la derecha. Sí. Porque los diestros y los siniestros. ¿Y por qué cuando de repente andas así medio maradón te dices, oye, bateas con la zurda? Sí, los que son zurdos, ¿qué? Son acá. Sí, tiene todos mucha razón. Los que batean para la zurda son. A ver. No, bueno, eso de la manita caída ese. Puede ser también con la derecha, ¿no? Pero esa es la izquierda. Ah, es que yo no soy YouTube. No, pero lo estoy aquí ejemplificando. Dice aquí, ¿por qué hay personas zurdas? En cualquier momento de tu vida has convivido con una persona zurda. Quizá con el paso del tiempo has perdido la curiosidad de saber por qué ellos pueden dominar ciertas actividades con la mano izquierda, pero cuando era niño te resulta impresionante. Sí, ya lo perdí. Otro tema. No, es lo que decía el HD. Que sí, todo está hecho. Para ese tema ya lo había sacado, ¿no? Madre santa, güey. ¿Te habla tu mamá? No, vamos a hablar. Mi papá, güey, yo le hablé hace rato. La cheve con sabor a vagina. No, ese para el ochentón. Para el 800. El 800, bueno. Aquí, fíjate, cifras que nos da la revista Time. Aproximadamente el 10% de las personas son zurdas y el otro 90% son diestras. ¿Ok? ¿Cómo? Dice el Time, la revista Time. Aproximadamente el 10% de las personas son zurdas y el otro el 90%. De todo el planeta sideral. El mundo mundial. Luego, las creencias que rodean a los zurdos. A mí no me habla nadie. Vamos a exponer dos que están en distintos polos y además son las más populares. Hace mucho tiempo algunos pensaban que estas personas trataban con el demonio, según el The New York Times. Los zurdos tenían pacto con el demonio. Diablo. Algunos científicos creen que esta están relacionados con la genética. ¿Sí o no? Bueno, en el 2013 un estudio publicado por Plus Genetics dijo que eran genes y mutaciones genéticas las que podrían influir en el desarrollo de la asimetría izquierda-derecho en el cuerpo y en el cerebro. Ahora, a lo mejor ellos son los que están bien y nosotros somos los ¿Estamos mal? ¿Quién dice que que ser de la derecha? Ah, los partidos políticos sirven. Los de la izquierda no sirven para nada, güey. Ya te la andaba contando. No, güey, la callanga con la derecha es más rápida que con la izquierda. Ah. Fíjate, aquí dice, otros científicos creen que es por motivos de evolución, lo que decía el HD. Pues mencionan que a algunas personas les da la ventaja en la lucha por la supervivencia, de acuerdo con The Atlantic. O el Atlántico, algo así. Quiero entender. Bueno, en el 2017, investigadores de la Universidad de Bourbon, esa es muy buena universidad, muy reconocida. En Alemania señalaron un artículo que es esta habilidad sí se desarrolla en el vientre. No tiene su origen en el cerebro, sino en la médula espinal. Detectaron que a las 8 semanas de gestación ya hay diferencias genéticas entre zurdos y diestros. Órale, güey. Se me olvidó la Sin embargo, señalaron que ser zurdo o diestro no viene escrito en el ADN desde el principio, sino que depende de factores ambientales que aún no determinan durante el embarazo. Todavía no. No, y además también está comprobado que no es hereditario tampoco, güey. O sea, no es como que, bueno, como el papá es zurdo, el hijo va a salir zurdo. No, no hay, o sea, una regla todavía establecida. No, no hay nada. Y con esto cierro. Las investigaciones van a continuar. Ah, ok. Y así como existen algunas ventajas de ser zurdo en los deportes o el ejecutar algún instrumento musical, también existen múltiples desventajas, pues la mayoría de los productos están diseñados para los diestros por representar una mayoría poblacional. No, güey. El celular, ¿para quién está hecho? No, güey. Oye, es que los, y además en el fútbol los zurdos son más cotizados, güey. Pero cañón, güey, pues es que es raro que haya un zurdo cañonga. O sea, un zurdo natural, güey, por o carrilero por izquierda, güey, que sea zurdo, güey, híjole. Pues, ¿en el béisbol también? En el béisbol un bateador zurdo. ¿El zurdo Valenzuela? El zurdo Valenzuela era un pinche muy muy difícil, güey, de batear, güey. Messi es zurdo. Bueno, no sé si es zurdo. Un jefe que tuve también era bien difícil. ¿Y era, no era zurdo? Era zurdo, güey. Sí, era muy difícil. Al Reyes dice: HD pregunta, ¿vas a ver el clásico de este fin de semana? ¿O te vas a esperar al clásico de Tigres contra América en la CONCACAF? ¡Toma! Fuerte, fuerte. Oye, es que si América pasa, el siguiente partido de Tigres pasa, se enfrentan en CONCACAF. En la Coca Champions. ¿Y? Balde de agua. Ay, lana también. Ay, oye, espérate, ¿qué te pasa? Oye, siempre un clásico Chivas América, siempre hay que verlo, güey, ¿no? Sí, no te lo puedes perder. O sea, sí te lo puedes perder. Sí te puedes perder, no pasa nada. Ah, chinga, espérate, güey. No, es un partido de fútbol que comúnmente despierta y levanta. Pues mínimo es el marcador final. No, sí lo ves el partido. Sí, sí, claro, güey. Pero pues ya no es como antes, ya no se pelean ni se tiran patadas como antes ni nada, güey. ¿Ya se acabó la violencia o qué? Ya, están siguiendo tus pasos, manito. Sí, claro. Bien hecho. San Chivas, San Américas. Tú quieres que se peleen, fíjate. Y eso que, no, sí, ya soy pacifista y que no sé qué. ¿Quién más está? Dije que era pacifista, sí. Fascista. Fascista. Foficón. No, yo soy foficón. Yo soy fascista. ¿Hablamos con la Pepe todos? Fajo de amor. Yo soy foficón. Yo soy Fernando. Ah, no, sí, soy. Fue fan follow. Eres el futiné. Febelaga. Febanue. Y el fietro. Se mamaron. Fállate el hocico. Fafa. Pablo, venga. Oye, ¿con qué canción les gustaría que nos despidiéramos? ¿Hay algún suspeito? Ah, ya. Con una de Farafara para llegar con la F. No, oye, es que ya llevamos un buen. ¿A dónde? Ay, güey, 17 minutos. No, pero para irle buscando algún temita, un tema que le gustaría despedir con este bonito tema que dice más o menos así. Una de Kid Rock. Sí, puede ser. No, sí, güey, la de siempre. La de siempre. No de te siempre. Mofes. No, no te fofes. No me mofo, mofeta. La de siempre, güey. Ahí tin, va. Tin, tin, tin, tin, tin. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Aquí me estoy perdiendo, güey. Es que siempre empezaba. ¿Chiste viejo qué? Este güey puso la de Rocky, güey. Maldita sea, güey. Ahí está. ¿Te la está poniendo a ti? Summer night, long. Muy bien. ¿Algún tema más? ¿Algún comentario, sugerencia? No, ya nada. ¿Pensamientos? Ya me quiero. Me vienen pensamientos extraños. Ya no, Putine, ya no. Tranquilízate. Aquí traigo mis pensamientos. Que tuve 4 días estar en el hospital leyendo todo. Dejé los teléfonos todos, güey. No, pero estoy buscando. Es que lo traía aquí, lo traigo aquí. ¿Qué? Algo que quería mencionar. Bueno, antes. Ya, espérenme. Momento, todavía no nos despidamos. Momento, cambio. Cambio. ¿Han escuchado la palabra flipar? Me flipa. Esto me flipa. Esto, con razón, me flipa. Es del castellano. Es del castellano. ¿Y sabe lo que significa flipar? No, y no me interesa. No me interesa flipar. No me interesa flipar. ¿Ok? Sí, fíjate que a mí no me flipa el América. No voy a esperar el significado antes de charlarte chingazo. Dice, le flipar ir a la discoteca con sus amigos todos los fines de semana. Coloquialmente es gusta mucho una cosa. Ay, me flipa la América. Pero dijo, no me flipa. No me flipa la América. Me flipa los hombres G en el concierto. Ahora, no, pues ahora a ver dónde los ves. Bueno. Coloquial, exaltarse, ponerse muy contento. Se flipó al hacer la noticia de su ascenso. Me flipa. Me flipa esta que haya. Esta maja me flipa. Ándale, Mi chiquita mamá me flipa. Me la flipa. No, es otra cosa. Me da unos flipones. Me la voy a flipear. Oye, bueno, nada más para recordarles nuestras redes sociales, ya las conocen. Chicharroncompelos.com es nuestra página oficial. Ahí también pueden escuchar los episodios. Chicharroncompelos.com. Nunca lo decimos, ¿verdad? No. Chicharroncompelos.com, nuestra página oficial. Ahí vienen los episodios. También lo pueden escuchar o descargar, creo que también. Nuestra página de Facebook, Chicharrón con Pelos Podcast, Chese Podcast en Instagram, nuestro canal de YouTube, Chicharrón con Pelos, así lo pueden buscar. Así que hay todas las plataformas para que estén en contacto con nosotros y nuestras cuentas de Twitter. ¿Qué ya postulé? Sam Putinel. Sam Putinel. Sam Putinel. Sam Putinel. Telocico Putinel. Chef Putiné. Vamos a hacer la encuesta. ¿Qué prefieren? ¿Cállate el hocico Putiné? No. Telocico. Telocico o. Cállate Sam Putiné. Sam Putiné. Sí, no, es Cátelos. Cátelosico. Telocico. Cátelosico. No, es Telocico. Telocico. Putiné o Sam Putiné. Sí. Y no, pues ya tiene el suyo, güey. Chef Putiné. Lo cambiamos. Chef Putiné. Pero es el Twitter, güey. O sea, lo puedo cambiar. Ya sé cómo se cambia. Ah, se puede cambiar el Twitter. Sí. Mira, güey. ¿Cambiamos a Compix? ¿Manuel Sanzarge? O le puedes ponerle Manuel. No sabía, güey. Y de seguro está disponible, ¿eh? Ah, ahorita sí. Lo checamos, me dices cómo. Verdad, la off. Y no pierdes los seguidores, eso es lo importante. ¿A poco? Comprados. Comprados, sí. Güey, claro. Ya no tengo. Ya los compras, ya. Ya no tengo nuevos, ya no los menciono. Bueno. Ay, uh-huh. ¿Qué? Verdolaga off, sigues tú. Pero HDHCP. Ahí está. Si nos quiere mandar un mensaje, ahí directito, pues es más rápido por Twitter. Ok, un correo electrónico también, chisepodcast@gmail.com. Nos pueden también mandar un correo, todos los patrocinadores. Para todos los patrocinadores. Para el cachicho 80. Y esperemos hacer algo interesante para la bandita. O sea, hay que celebrar. Para el episodio número 200. Este fue el 199. Estamos a un pelo de. A un pelo de casi nada. Pelo de anochecer, de cumplir los 200. Si nos depilamos todos una pierna. La izquierda. Espérate, wey, la que no siente él, güey. ¿Qué necesidad? ¿Por qué tienes que no, ir? Pero ya ahorita la estoy sintiendo, güey. ¿Por qué tienes cero violencia, güey? Siempre quieres depilarte algo. Un compadre no deja solo otro compadre. Le entras a la apuesta como América o como Chivas, güey. Ándale. Ándale. Y si le entras. Sí, está bien. ¿Cómo qué? Perdón. Apoyo. ¿Como América o como Chivas? Como América, güey, no me preguntes, ya somos dos los del. Los del concierto. Chicharrón Boca Challenge. Para Chicharrón Boca Challenge, mira, ya lo convencí. Sí, no. Oye, qué fácil. Están de acuerdo, ¿ah? Es facilísimo. Ustedes están de testigos. Soy facilona. Tengo testículos. Digo testigos. ¿La frase? No traigo frase. No, pues ningún... yo encontré bien fácil, mira aquí un chorro frase. No, pero es que las frases que yo traía las traía con sentimiento, ¿no? Así al chilambalambas, así del. Creer y crear están a solo una letra de distancia. Mira, güey. ¿Te gustó? Me encantó. Ay, de verdad. ¿Tu frase, güey? Tu frase. Mi frase del día de hoy es ¿qué? Si no les puedes convencer, confúndelos. ¡Ah, perro, güey! Esa es mafioso. Esa es la que hace el Pietro Bob. Sí. O sea, no nos convence, pero... Mi frase, güey. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mire, hijito, si un amor pronto es de encontrar, busca amor, nada más que amor. No lo busques, hijo, muy bonita. Me gusta. Paso del tiempo se le quita. Dios, está larga, pero... Busca amor, nada más que amor. Muy profunda. Profunda, está buena. A ver, compita. Los quiero, compita. Y me gusta compartir con ustedes y compartir con toda la banda todos estos momentos. ¿Esa es tu frase? No es frase, es un pensamiento. Más que es frase, un pensamiento. Ok. Anden por la vida como mojarra enjaunada. No, saludos, banda, a todos. Cuídense. Ah, no, me malito, güey. No. Ahorita bueno, te doy tu remedio. Ahí está, fue el verdolaga, mi querido Lemene. Compitas, un gustazo saludarlos a todos ustedes. Saludos a todos mis compitas. Ya que nos escucharon. No importa. Estoy concentrado, ¿eh? La cámara. Saludos a todos mis compadres y a todos mis. Que, todos, güey. A mi chiquita mamá y a todo el mundo, güey. A Omarciño, güey. A Miguel Morales. Ya banda bikes. Ya. No me toques a mamá, güey. No me toques a mamá, güey. Y no me puedo despedir las cámaras, pero tengo la lista, güey. Saludo a todos, güey. Ah. Mi querido chef. Igual, saludos a toda la bandita. Un placer igual haber estado aquí en este desmadre, güey. Y pues le deseo lo mejor, así como se te mamó. ¿Verdad? Siempre sonrían y la fuerza estará con ustedes. ¡Nunca cambien, amiguitos! ¡Te cae! ¿Fue HD? ¿Esa fue la primera rola o cuántas veces la puse? Sí, no. La pusiste como 25 episodios, güey. Sí, fácil, y seguidos, güey. Sí. No, no la hemos escuchado, güey. No lo hemos puesto, ¿verdad? ¿Eh? No. Muy buena rola. Que es el del nuevo disco de Kid Rock. Su sencillo. El único que tiene. Gracias, gracias a toda la racita que nos descarga, nos escucha. A todos los que nos descargan a través de iTunes, todas las plataformas. Nos escuchamos en el próximo episodio, número 200. Vamos celebración. Va a haber celebración, va a haber sorpresas, va a haber transmisión en vivo en YouTube y muchas cosas más. Así que síganos en. Y que nos apilamos la panza a todos. Bueno, bye. No, ¿por qué, güey? Fue el efecto. Oh, ya sé. Una bisagra. Bisagra. Que sea Jackson. Depo.